bienvenidos al episodio número 47 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, don Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues sí, tanto tiempo, no sé la diferencia entre tiempo virtual y real, pero sí, se nos han atrasado un poco las grabaciones. Sí, llevamos casi un mes sin grabar, me parece. Yo terminé de editar el podcast, estamos grabando el día martes 24 de diciembre, aprovechando que, bueno, a mí por lo menos me dieron la tarde libre en el trabajo. No sé tú, Alberto. A mí me dieron todo. ¿Estás en vacaciones de fin de año? De hecho, yo ayer fue mi último día de trabajo, estoy de vacaciones, de aquí a fin de año. Sí, vamos a abusar de eso. Y bueno, terminé de editar el podcast, que lo voy a publicar mañana 25 como regalo de Navidad, y aprovechamos de grabar uno que espero poder editar luego. Y no me comprometo con nada más, porque siempre que anuncio algo, algo pasa y se nos caen los proyectos. Pero tengo noticias personales poco irrelevantes que dar, que sería que por fin concreté mi amenaza y me compré el televisor 3D y ahora puedo ver Pacific Rim en 3D en mi casa las veces que quiera. Así que hubo fin de semana función de Pacific Rim con sushi, eso por mí. Así que eso es todo lo que debo decir. Me parece bien. Sí, no se me ocurrió nada más ad hoc que hacer que sushi para ver cómo los monstruos gigantes perecen ante el poder de Gypsy Danger. Ok, Alberto, ¿qué te parece si empezamos nuestro comentario de este podcast? Que creo que va a ser un poquito más corto que otros, con la idea de que lo pueda sacar rápido. Me parece bien. Comencemos. Comencemos. ¿Cómo te fue en la mole? ¿Confundiste a mucha gente o no? A toda la que se dejó. Todo el que se te pasó por delante. Preguntaban por el baño y lo mandaste a McDonald's. Básicamente es... trata de descubrir quién tiene pinta de que no entiende lo que está diciendo la otra persona en inglés, y esa es una víctima en potencia. Ah, excelente, me parece. ¿A quién te tocó confundir en esta oportunidad? A Kevin Maguire. Ah, excelente. Ese fue mi... Bueno, no sé por qué me involucro en quién te toca o no te toca traducir. Finalmente estoy bastante lejos. Pero había hecho barra porque te tocara ayudar a Kevin Maguire con el español. Sí, bueno, de hecho, ni a mí me dan chance de escoger. Entonces, todos aquellos que dicen que soy como el traductor de casa y demás... Yo llego y denle la lista y me dan la asignación correspondiente para el evento. No, realmente no tengo elección en a quién voy a traducir o no. De hecho, originalmente no me habían asignado a Kevin Maguire. Originalmente me habían asignado a Matt Banning, el entintador mejor conocido como Bax. Ya, no suena muy entusiasmado con esa alternativa. Por lo menos yo no. Yo no sueno muy entusiasmado con esa alternativa. No, ni yo tampoco. O sea, no tengo nada en contra de él, pero... pues para mí no, para más, siempre que él colabora con un artista, suelen ser artistas que no me interesan. Durante mucho tiempo fue el entintador de uno de tus dibujantes favoritos, David Finch. Sí, sí, todo el mundo sabe que David Finch es... Entonces, esa es la razón por la que también yo tampoco me encontraba muy entusiasta al respecto, pero antes del evento hicieron por ahí algunos cambios, hubo modificaciones a la logística del evento y por cuestiones de experiencia me cambiaron a la mesa de al lado. Porque para. Maldición, no está grabando esta cosa. Yo sí estoy grabando, si quieres, Maldita sea. Digo, él me está grabando, Sí, si no está perdido lo anterior, sigamos nomás para no partir desde el principio. Entonces, la logística del evento. Por cuestiones de logística del evento, pues terminaron por mudarme a la mesa de al lado, porque terminé siendo vecino de Matt Manning, de todos modos. Porque habían asignado con Kevin Maguire a una de las nuevos miembros del equipo de traductores. Y decidieron que tal vez iba a haber demasiada gente con Maguire y tal vez sería mejor que tuviera alguien con un poco más de experiencia en los eventos. Que pues ya en ese caso fue la cuarta ocasión en que me tocó estar como intérprete. Quinta que participé de una u otra forma dentro del evento. Y pues estuvo bastante bien, Kevin Maguire es una persona bastante agradable, muy... el mismo humor que ves en su trabajo es reflejo de su personalidad. También es posible que todas las leyendas acerca de su velocidad para dibujar son ciertas. Es bastante lento. ¿Te demoró un día en hacer un sketch? No, pero básicamente durante el evento hizo 9 sketches, o sea, por medio de 3 por día. Y sería difícil que a menos que se designen horarios para que firme a ciertas horas y a ciertas horas dibuje, veo muy difícil que pudiera hacer más de 4 o 5 por día. Ok. Bueno, yo me imagino cómo será el proceso de dibujo de Kevin Maguire, porque me lo imagino que está dibujando y borrando cara y mirándose al espejo todo el rato. No sé, pues, tal vez esté completamente equivocado, pero que es como la idea de cómo se me ocurre que sería el proceso de dibujo de... No, en el caso de los sketches, no, ¿eh? De hecho, la mayoría de ellos los hace sin ninguna referencia, simplemente empieza a dibujar y como va saliendo. De los que recuerdo, hizo un par de sketches de Wonder Woman y no toma referencia ni siquiera para las expresiones faciales, ¿eh? Uno de ellos era Wonder Woman reaccionando a un intento de seducción de Guy Gardner, entonces una cara de disgusto y asco, y lo hizo sin ninguna referencia. Hizo un me parece que esa escena la tuvo que dibujar muchas veces en la Liga de la Justicia. Seguramente. Hizo uno de Guy siendo golpeado por Batman, entonces el puño de Batman y Guy de perfil, igual sin ninguna referencia. La escena de Justice League número 7, si no me equivoco. Me parece que sí es el 7, el famoso One Punch. Uh-huh. Que básicamente dice que toda su carrera la ha construido a partir de ese golpe y de la portada de Justice League 1. ¿Cuántas parodias se han hecho de esa portada infinita? Muchísimas, pero lo más interesante es que la mayoría las ha hecho él mismo. Bueno, hasta el número uno de la miniserie de esta de los Defenders que hizo con DeMatteis y Giffen. Está el... Bueno, en Chile se publicó como el número 20 de Justice League, pero creo que era el número 24, este número donde se expanden y crean la Liga de la Justicia de Europa, que también era una autoparodia de esa portada. Sí, tiene una que están todos de espaldas. Por ejemplo, tiene una que están todos de espaldas. Ya. Y no sé si viste la más reciente que hizo. Hizo una ilustración de Batman 66, con Adam West como Batman. Entonces está él al centro, rodeado de todo el elenco secundario de la serie. De hecho, esa me comentó que estuvo a punto de traerla como print, pero no tuvo tiempo de colorearla. Oh. Así es que nos quedamos con las ganas. Y de hecho, con los prints pasó algo bastante curioso. Resulta que él nunca... ¿Ah? Aquí estoy viendo la imagen muy buena. Resulta que él jamás había hecho prints para vender en convenciones. ¿Por qué no? No lo sé. Él tampoco lo sabe. No. Me dijo en algún momento... Dice, es increíble que me haya tomado tantos años empezar a hacer esto para vender en convenciones. Entonces solamente hizo un print. Es literalmente estúpido. Sí, y hizo solamente uno, que es Batman golpeando a Guy. Y es la imagen vista desde la espalda de Guy. Entonces tú ves a Guy caer hacia ti. Lo podría haber vendido 100 veces fácilmente, porque además se pueden vender muy barato esas impresiones. ¿Sabes qué es lo más que hice? Esta portada espectacular. Lo más triste es que solamente trajo 50. Bueno, de hecho trajo 49. Me dijo que imprimió 50. Solamente trajo a vender 49. Porque no sabía si se los iba a llevar de regreso. Idiota. Entonces, prácticamente se acabaron el viernes. Sábado y domingo ya no hubo más que vender. Vendió algunas páginas originales. Ya. Pero si ¿son baratas o son...? No creo que sean baratas en realidad. No sé qué pregunta más idiota. Traía, por ejemplo, traía páginas que eran solamente layouts. Entre 40 y 60 dólares. Páginas de lápices terminados entre 100 y 200 dólares. Oh, eso es muy barato. Páginas entintadas entre 150 y 700 dólares. Maldición. Bueno, esta portada de Batman yo creo que debe haber costado un par de miles de dólares. No, pero eso no es una portada. No. Es una ilustración que hizo por gusto. Empezó a dibujarla, se le ocurrió, lo hizo por gusto y la acabó. Y de hecho esa la subastó en eBay y se fue en algo más de $2,200. Me parece un precio justo. Me parece que sí. Y de todos modos dijo que esa... Maravilloso tener esa portada en la casa. De todos modos dijo que esa la iba a colorear y probablemente en las convenciones que hagan en Estados Unidos llevará el print. Idiota. Entonces, si alguien tiene oportunidad en alguna parte en Estados Unidos tendrá la oportunidad de tenerla en print porque me dijo que es su plan para 2014. Él hace una convención al mes. Entonces, en teoría tendrá 12 apariciones en eventos en Estados Unidos a lo largo de 2014. Y sus propósitos de año nuevo es tener más prints. Entonces, lamentablemente por acá solamente hubo uno. Claro que yo tengo mi copia dedicada, como debe ser. De hecho, esa no cuenta como que la haya vendido porque me la regaló. Así es de que... Pues tiene eso, un ojo, ¿no?, para tu negocio. Porque si te lo hubiese querido vender, tú se lo habrías comprado. De hecho, yo se lo iba a comprar. ¿Viste? Yo lo quería comprar, pero no me dejó pagarlo. ¿Viste alguna anécdota, algo que conversaste con él, le pudiste preguntar sobre su carrera, hacer alguna mini entrevista? Pues sí, a lo largo de ustedes, afortunadamente se presenta la oportunidad de ir sacando cositas. De hecho, por ahí los amigos de Comicase me encargaron que le hicieran una entrevista. Entonces sí hay varias cosas que contar. Por ahí anécdotas de algo que le preguntan mucho, que es algo muy curioso. Todo el mundo le pregunta cómo es trabajar con Giffen y DeMatteis. Y dice que prácticamente no tiene relación con ellos. Lo cual sí me llamó mucho la atención. ¿Cómo? que casi no tiene relación con Giffen y de Matéis. Dice, toda la gente me pregunta, ¿cómo es trabajar con ellos? No lo sé, a mí me mandan un guión, yo lo dibujo, lo mando de regreso, me mandan comentarios y anotaciones, y eso es todo. Si realmente con quien yo trabajo es con el editor, no con ellos. Entonces, es algo que me llamó la atención, porque leyéndolo uno pensaría que, la interacción entre ellos, sobre todo por la parte del humor, tendría que ser un poco más cercana, pero aparentemente ese no es el caso. Sí, es que a uno le gustaría imaginarse que son como una pandilla de idiotas que andan haciendo chistes estúpidos todo el día, pero no es el caso, seguramente ni siquiera viven cerca. Sí, todas sus interacciones, antiguamente por correo escrito, ahora correo electrónico, y como dice él, generalmente ni siquiera es directa, es con el editor como intermediario, entonces es algo curioso. De quien sí habla como su amigo, por ejemplo, es de Fabián Iciesa. Ya. Al parecer con ese tiene una relación un poco más cercana, así como con Jordan. ¿Está en Nueva York entonces? Nueva Jersey, pero me comentaba que está, el año que entra se va a mudar a la costa oeste, se va a mudar a la zona de Portland, en Oregon. Sé que estuve a punto de decir Portland antes de que lo dijera, pero bueno, nadie va a entender el chiste, pero hay muchísimos autores, dibujantes y escritores de cómics que viven en Portland. Brian Michael Bendis, Matt Fraction, Greg Rucka. Bueno, esos son los que se me ocurren en este momento, pero son muchísimos. Y muchos independientes. Y había que señalar también que, por ejemplo, algunas de las editoriales no tan grandes, como son los casos de Oni Press y Dark Horse Comics, también tienen su sede en esa zona de los Estados Unidos. Así que, bueno, algo que yo tenía curiosidad, pero imagino que no se habrá dado el caso de preguntarlo, por lo menos no mucho, el tema de su salida de Justice League 3000, sí, le donde pregunté había sido anunciado originalmente como dibujante y finalmente fue reemplazado por Howard Porter, de quien Giffen dijo que era un maravilloso dibujante, no sé qué estaba mirando. Y que además DC le encargó a Porter que hiciera los diseños de los personajes. ¡A Porter! En fin, sigue. Sí, varias personas le preguntaron. ¡A Porter! ¿Cómo voy a poner a Porter al lado de Kevin Maguire? Hay mucha gente que habla bien del trabajo de Porter, yo sigo sin entender por qué. A mí me parece que dibuja horrible, que su sentido del diseño es pésimo, eso suponiendo que exista. Pero hay mucha gente a la que le gusta, aparentemente incluye editores, lo cual siempre es una ventaja. Pero, sí, pues, que lo importante es que le gusta a los editores. Sí, si le gusta a los editores y sobre todo si él entrega el trabajo a tiempo, pues seguramente eso es un punto a su favor en ese aspecto, ¿no? Pero pues se le preguntó en varias ocasiones al cliente. Varios fans llegaron y preguntaron al respecto. Yo mismo se lo pregunté, se lo preguntaron en el panel que tuvo el día sábado. Y pues no da demasiados detalles, pero básicamente lo que da a entender es que nunca le dio una razón por la que fue sustituido. Jamás nadie se acercó a decirle que no lo hiciera. Aparentemente él entregó el número uno terminado y un par de días después se comunicó con él para decirle que no dibujara el 2, sin darle más detalles. Me dijeron, ya no hagas el 2, lo está haciendo alguien más. Pero él se enteró hasta tiempo después de que ni siquiera el número uno que dibujó se iba a publicar. Entonces él realmente no tiene idea de cuál fue la razón, si hubo cambios en la historia, si fue que no les gustó el arte o qué. Él no sabe, porque nadie le dio una explicación de lo que había pasado. Entonces eso es bastante triste. Otra cosa, él comenta que pues la... Sin respeto, porque yo creo que en ningún caso eso estaría bien, pero si se lo hicieron a un tipo que está recién entrando al mundo del cómic, podría ser. Pero Kevin Maguire, un tipo que ha trabajado desde mediados de los años 80, un poquito antes. Desde 1987 empezó su carrera. Ya. De 1987 en adelante ha estado en el mundo de los cómics, son 26 años. Casi 25, sí, poco más de 25 años. Y ha estado a cargo de al menos una serie que fue muy exitosa para la editorial. Fue lo suficientemente exitosa. Suficientemente exitosa como para que cada cierto tiempo hagan un spin-off y revivan esa etapa de la serie. Entonces sí, es algo un poquito extraño, pero... Pero ya hasta que DC torció tanto la relación entre los personajes que la volvió tan turbia que a todo el mundo se le quitó las ganas de seguir leyendo cómics de esos personajes, tratando de rememorar los viejos tiempos. Sí, y él lo que comentaba que desde que empezaron los cambios a partir de los nuevos 52, la situación editorial en DC es muy diferente a lo que él había conocido en todos los años anteriores. Y de hecho, a mí me comentó que él ve muy difícil que vaya a hacer algo más para DC en el corto o mediano plazo. Entonces, de momento, pues tiene el número de Guardians of the Galaxy que sale esta semana, si no mal recuerdo. Y... ¡Howard Porter! Y el otro que tiene por lo pronto ya, ya programado, que era en lo que estaba trabajando cuando vino de visita por acá, era el anual de Guardians of the Galaxy. Entonces él cree que al menos en el futuro cercano, pues va a estar trabajando en algunos números de relleno y en especiales y miniseries para Marvel. Por ahí, algo que lamentablemente no aceptó, me comentó que le ofrecieron hacer un número de Hawkeye y lo rechazó. Ok. Que digo, con lo que hemos visto de... Bueno, y en realidad ya sé por qué, pero voy a hacer como que no tengo idea. ¿Y por qué no quiso dibujarlo? Yo creo que lo que tú estás pensando no es por eso. Estoy hablando de la vez que tú me contaste cuál era la razón, que es la misma que me vas a contar ahora, pero para más gente. Ok. Pues básicamente porque dice que le gusta mucho lo que está haciendo el dibujante actual en la serie, y él sentía que hacer un número de relleno intermedio era como ser el metiche e interponerse en el trabajo de alguien más. Entonces esa es la razón por la que no quiso dibujar ese número de Hawkeye. Ok. Bueno, sí, el dibujante actual es muy talentoso. La de la serie ha tenido una gran selección de dibujantes, la etapa actual del personaje. Sí, pero a mí me llama la atención porque creo que por la clase usted está contando Matt Fraction, creo que el toque humorístico que le da las expresiones faciales, y tomando en cuenta la relación que hay entre las dos versiones de Hawkeye que tenemos en la serie, creo que pudo haber sido un muy buen número si hubiera aceptado hacerlo, pero lamentablemente no lo aceptó. Ok. ¿Quién más estuvo invitado en esta edición de La Mole? Pues fue una larga lista de invitados. Dejamos en memoria, empezamos escritores. Estaban Brian Wood y John Layman. Del lado de ilustrados estaba Carlos de Anda, estaba Ángel Medina, estaba Mike Norton, Tim Seeley, Michael Golden, Dave Johnson. Y ahora, un momento con Mike Norton. Mike Norton es una de las personas más divertidas que he conocido en mi vida, ¿eh? Realmente creo que él y Tim Seeley eran la fiesta durante todo el evento. Es probablemente sea la edición de La Mole que más he disfrutado, y en buena parte fue por los momentos que en conjunto pudimos pasar al lado de Tim Seeley y Mike Norton. Son un par de tipos muy divertidos. Me tocó comer con ellos 2 días y cenar uno, y no tienes una idea de lo divertidos que son ese par, ¿eh? Bueno, un poquito a Tim Seeley, no, la verdad es que no lo he escuchado, pero a Mike Norton lo he escuchado en varios podcasts. Es amigo de Art Baltazar y Franco. Ajá. Y por eso dije un momento con Mike Norton, porque el podcast que hacen ellos, que se llama Oye Podcast, en gran cantidad de los capítulos paran la conversación y dicen, ¿y ahora? Un momento con Mike Norton. Y uno de los dos imita el acento sureño de Mike Norton, que es bastante bastante fuerte, bastante especial. ¿Sí? ¿Y tiene alguna idea? Yo no le noté el acento sureño. ¿No? No. Y de hecho vive en Chicago, sí, así es de que probablemente ya lo dejó atrás. No, sí lo... Bueno, yo las veces que lo he escuchado sí lo he notado, pero nunca tan fuerte como el que hacen ellos, que les hace gracia. Okay. Dave Johnson, pues... hizo toda clase de comisiones, también es un sujeto bastante más divertido de lo que esperaría, sobre todo tomando en cuenta que es conocido como el reverendo. De hecho, le jugó una broma bastante pesada a otro de los intérpretes en el evento. En el caso de Brian Good tiene un carácter bastante extraño, no socializa mucho. Cuando hablas con él es muy amable, muy, muy correcto, al parecer, por lo que puedo hablar con su intérprete, parece que puede platicar bien con él, pero no interactúa demasiado con los demás. John Layman, a lo mejor tiene algunas preocupaciones, pues, en su mente. Puede ser, no lo sé. John Layman es también bastante agradable, muy muy divertido. Se aprovechó su visita a México para presentar la edición nacional de Chu, un cómic que ya hemos comentado por acá. Entonces, lo poco que puedo platicar con él también es una persona bastante agradable. Además de ser escritor, hay que recordar que él es editor, fue editor de muchos títulos importantes en Wildstorm. Por ejemplo, él fue el editor original de Planetary. También editó por ahí, me parece que el segundo año de Authority, y en algún momento también Astro City. Entonces, pues no son precisamente títulos menores. Sí. De los dibujantes, el que fue el éxito que nadie esperaba que fuera a tener tanta gente, fue probablemente quien tuvo las filas más largas durante todo el evento, fue Carlos de Anda. Ya. Quien probablemente mucha gente no lo sepa, pero él es mexicano. ¿Es de Anda o Danda? Es de Anda. Al parecer él cambió la ortografía a manera de nombre artístico. Okay. Por eso le puso el de apóstrofe, pero él lo dice como de Anda. Bueno, sí, y de hecho, por el acento, no se lo pregunté, pero por el acento me imagino que debe ser de Monterrey, porque sí tiene el acento tradicional de de la gente regiomontana. Pues él... Pero eso me deja tranquilo, que sea mexicano, porque si fuera argentino no le creería cómo pronuncia su apellido. lo pronunciaría con acento italiano. Lo pronunciaría como quiere, que es como pronuncian los argentinos. Con él también no fue mucho lo que pude platicar, algunas cosas por ahí cuando me acerqué me firmaron un par de cosas, pero después... Voy a cerrar mi crítica. Pregúntele a Javier Mascherano. Mascherano. Ok. En el caso de Carlos de Anda, lo que sí obtuve esa manera de anécdota, yo la primera vez que vi su trabajo fue en un especial producido por Wildstorm hace, yo calculo que unos 15 años. Es un número que se llama Wildstorm Spotlight, escrito por Alan Moore, y en donde aparece Mr. Majestic como el último ser vivo en el universo. No sé si alguna vez hayas leído esta historia. No, si es Wildstorm probablemente no lo leí. Bueno, de hecho ya está en las colecciones que han aparecido de las historias del universo DC de Alan Moore. Uh-huh. Ya le incluyen, aprovechando que los personajes de Wildstorm ya fueron integrados. Ya están las versiones más recientes del tomo. El caso es que platicando con Carlos, resulta que su primer trabajo profesional publicado es precisamente esa historia escrita por Alan Moore. O sea que creo que eso cuenta así como bautizo de fuego, ¿no? Tu primer trabajo profesional, sí. Te vamos a hablar de Alan Moore. Directo a los leones. Entonces, pues resulta... ¿No le preguntaste si el guión decía... Tiene que haber una línea en el centro de la página de 15 grados... De inclinación, le pregunté qué tan que apunte de... directamente sobre el hombre, el hombro del personaje. Le pregunté qué tan traía de guión y me dice que no tiene un recuerdo muy claro porque él estaba muy nervioso, porque uno, porque era su primer trabajo que iban a publicar, y dos, porque dijo, es una historia de la noir. Entonces, recuerdo que sí era muy detallado, te pedía específicamente qué era lo que querías ver en la página. Dice, no te podía decir si me daba instrucciones precisas sobre ángulos o composición y demás, pero sí había instrucciones muy precisas de lo que quería en la página. Dice, yo realmente estaba muy nervioso, pero entonces no, dice, mis recuerdos no, tal vez no sean tan claros como deberían, pero fue una experiencia interesante trabajar con un guion así. Dice, yo creo que a la fecha debe ser uno de los guiones más detallados con los que he trabajado, pero dice que no tiene realmente un recuerdo muy muy claro de hasta dónde llegaban los detalles que le pedía Moore. Ok. ¿Algo más que puedas contar de la mole? Pues, en términos generales, no. Como te comento, lamentablemente el hecho de que nos tiene así con un solo artista, pues no da demasiada libertad para moverte e interactuar con un solo qué? Con un solo artista o invitado. Ya. No te permite tanta libertad para estarte moviendo entre mesas y hablar más con ellos, pero por lo poco que puedo tratar con ellos, pues estuvo bastante bien. Por ahí hubo un pequeño problema con René With Stater que causó cierta fricción el día viernes. Afortunadamente la situación se fue relajando el resto del fin de semana y no hubo mayor problema. Michael Golden también es una persona bastante, bastante agradable. Michael Golden. ¿Qué? Qué fortuna tener a Michael Golden ahí. Estuvo René Wittstatter también acá, o Wittstatter, no recuerdo cómo se pronuncia, en abril, en FIG 2013. Ajá. Que este FIC con C, no con Q, que es la que hacen en Brasil. Y ella tenía varios libros de... Creo que tenía unos libros de Michael Golden y algunas impresiones de varios artistas, entre ellos de Michael Golden, que eran muy, muy, muy llamativas. Yo había visto muy poco trabajo de Michael Golden y lo había desestimado mayormente porque... Recuerdo que la primera vez que vi un trabajo suyo fue en un anual de Legends of Dark Knight, que era una secuencia en la cual aparecían unos nazi vampiros zombies atacando a Batman. Algo así era, no lo recuerdo con precisión. Era bonita la escena, pero no era tan, tan llamativa de acuerdo a lo que había escuchado de Michael Golden, etcétera. Pero ahora he buscado más imágenes suyas, más trabajos de él, y es bastante, bastante, bastante bueno. Sí, es que yo creo que mucha gente lo que ha visto de él, y a lo mejor no lo sabe, son portadas. Tiene una cantidad de portadas publicadas, sobre todo en Marvel, en los 80s, que es increíble. Tiene un estilo muy detallista, Michael Golden, ¿no? Creo que sea muy rápido para dibujar. No, él sí estuvo haciendo comisiones durante todo el fin de semana, hizo bastantes. No sé realmente qué tanto le toma hacer una, pero... Pero una página, digamos. Sí. Una página, porque en una comisión le van a decir... Quiero tal pergino, tiene que hacer fondos y demás. Sí, pero fíjate que su estilo es muy muy variable. Creo que de acuerdo al proyecto en el que está trabajando, se adapta un poquito a la clase de historia que va a contar con el estilo. Es una de las cosas que más me llama la atención de su trabajo. Que Oye, y no estuvo, disculpa que te interrumpa, ¿no estuvo Larry Hama en la mole anterior? Larry Hama estuvo hace un año, en diciembre de 2012, perdón. Habría sido bueno tenerlo junto. Puede ser, hubiese sido un combo interesante, sobre todo para los fans de G.I. Joe. Hubiese sido algo. Y Vice, okay. Sí, hubiese sido una experiencia interesante. Sí, Larry Hama estuvo por acá cuando yo estuve con Alan Grant. Con Larry Hama estuvo nuestro buen amigo Spike, fue el intérprete de Larry Hama en aquella ocasión. En el caso de lo que comenta, de su arte, a mí lo que me llama la atención es la facilidad que tiene para adaptarse a la clase de historias que esté contando. O sea, es muy diferente cuando lo ves haciendo un título, por ejemplo, una escena de los Avengers o los Defenders o los tradicionales, a cuando lo ves en una página, por ejemplo, del Punisher o de Hulk. Entonces, como que tiene esa capacidad de adaptar su estilo a lo que le pide la historia. Eso es una de las cosas que más me llama la atención de su trabajo. Pero yo lo que más admiro de lo que hace es su habilidad narrativa. Yo creo que es uno de los mejores narradores visuales que hay en el medio. Sí, es un poquito triste que mucha gente no ubique su trabajo. Como te decía, también hay mucha gente que solamente ha visto sus portadas y no lo ubica, porque la cantidad de portadas que ha hecho para títulos de cuanta editorial se te ocurre es impresionante. Y por qué variante, infinitas variantes. Sí, muchísimas variantes. Es así, no podías abrir un catálogo de previos en los 90s y sin encontrarte cada mes con un par de portadas variantes de Michael Golden. Y él estaba, se puede decir, compartiendo mesa con Newt Starter. Les puse una mesa larguísima que llenaron de prints de Walking Dead y algunos libros. Uh-huh. Y tuvieron una afluencia bastante, bastante fuerte de gente. Yo me temía que tal vez a René mucha gente no lo fuera a ubicar, pero sí acercó bastante gente a checar sus libros. Ella era muy amiga de Al Plastino, por ejemplo, entonces por ahí traía un par de libros de arte de Al Plastino. A mí me interesó bastante el stand que tenía ella, porque vino... No lo aprovecharon mucho de entrevistarla, porque en realidad no era alguien que tú pudieras mencionar y mucha gente fuese a ubicar. Pero tenía el material que produce ella, estos libros de arte, básicamente, que era muy, muy interesante. Lamentablemente no compré ninguno porque para mis estándares, sobre todo en ese momento, no tenía, no me sentía como pagando los precios que cobraba ella, que sin ser exorbitantemente caro hacía que uno tuviese que comprar poquitas cosas. Sí, yo lamentablemente no pude ver muy bien qué tantos libros traía. Yo por ahí tengo un libro del arte de Michael Golden, no sé si lo habéis visto alguna vez, uno que se llama Excess, The Art of Michael Golden. No. El libro fue escrito por René Winterstetter, entonces pues, ahí era como matar dos pájaros de un tiro. Eso y lo único otro que le llevé a que me firmara fue un número del Sensational She-Hulk de la etapa de John Byrne, que son cómics bastante divertidos, porque She-Hulk se presume desde el primer momento como un personaje de cómics y constantemente rompe el cuarto muro para interactuar con su audiencia, entonces es un cómic bastante divertido. El Deadpool de los 8. Algo así. Y el particular que llevé es uno en donde en la portada aparece René Wittestager como personaje. Ah, ya. Yeah. Es el número 31 de la serie, que fue cuando regresó John Byrne. John Byrne había escrito los primeros 8 números de la serie, antes de que por diferencias con el editor de aquel entonces se fuera de la serie. Entonces, ¿cuál es el número en que le dice algo así como que le iba a romper los cómics si no... Le dice a los fans que les va a romper los cómics si no compran la revista, algo así. No recuerdo qué número es. De hecho, yo no los tengo todos, son un poquito difíciles de conseguir. Como eso se publicó antes de que hubiera tiendas de cómics por acá en México, yo tengo un puñado de números sueltos y salteados. Pero en particular, este me llama la atención porque aparece René en la portada. Básicamente porque es el número 31, que es el regreso de John Byrne. Y en la portada se van tratando de cambiar la etiqueta de la esquina para que en lugar de que sea el número 31 sea el número 9. Es decir, como si él nunca se hubiera ido. Ya. Entonces, está She-Hulk cargándolo para que no lo haga y se lo está llevando. Y Byrne le protesta a su editor. Le dice, pero René, me dijiste que podía hacer lo que yo quisiera en mi primer número. Entonces, su idea era como decir, ok, le vamos a poner el número 9 y vamos a hacer de cuenta que todo lo que pasó cuando yo no estuve aquí nunca sucedió. Y de hecho, la primera página del cómic es She-Hulk despertando y diciendo que ha tenido un horrible sueño. Una larga pesadilla. Entonces, básicamente lo posible como que es el número 9 de la serie. Si no leíste entre el 9 y el 30, no hay problema. Puedes leer de una noche. Es lo mismo. ¿Ah? Si no lo leíste, da lo mismo. Sí, si no lo leíste, da lo mismo. O sea, puedes leer del 1 al 8 y del 31 al 50 y tantos, donde básicamente dejó la serie, y se entiende de corrido, como si fuera una misma serie. Lo que él hace en este número es, básicamente sí que tuvo un mal sueño, que fueron ellas muy tontas y que no vale la pena volver a hablar de ellas. Entonces, fue lo que me ha por eso decidí llevar ese número, porque estaba ahí en la portada, pero lo poco que pude ver con ella, también bastante agradable. también es una sorpresa que de repente en la cena del domingo descubrí que baila muy bien tanto salsa como cumbia, que es algo que no esperas en un turista anglosajón, pero pues, en fin, fue una experiencia bastante interesante. Aquí encontré una portada, no sé si es la correcta, el número uno de Chihol, que dice: ok, esta es tu segunda oportunidad. Si no compras esta revista en esta oportunidad, voy a ir a tu casa y te voy a romper todos los cómics de X-Men. Y en el último número dice: okay, chicos, teníamos un trato, ahora entrégueme los cómics de los X-Men. Sí, eso fue la primera que debe ser el primer número, John Bach. Okay. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de noticias? A menos que tengas algo más que comentar. Pues no realmente. Entonces. Okay. No sé si quieres comenzar con las noticias. Pasemos a la noticia entonces. A ver, la primera noticia fue que Gal Gadot fue elegida como Wonder Woman para Superman contra Batman en la próxima película de Warner. ¿Qué te parece esta elección, Alberto? Pues me llamó un poco la atención, ¿no? Principalmente porque pues la mayor queja que vimos por todas partes fue por el físico de la actriz, ¿no? Creo que para quien no la ubique, aparecen, al menos en las dos últimas películas de la saga de... ¿En tres? Ah, es que no vi la cuarta. Aparece además... No la veo, pero aparece. Sí, por eso no la he visto. Entonces, háganse un favor, busquen la quinta y la sexta. La quinta es muy buena, la sexta es bastante divertida. Aparece como la chica que termina... La sexta es muy buena. Es la película más idiota de todas. ¿Cuál? La sexta tiene las secuencias de acción más... Por eso dije entretenida. Más loca que esto. Dije entretenida. No le pidan lógica, no le pidan sentido, no le pidan trama, no le pidan saber personajes, pero si tienen hora y media, dos horas de su vida... A mí me gusta, por eso te digo, es que entra a ese rango de las películas que ya están tan, como dicen los gringos, over the top. Tan exagerada la película que ya... Es imposible criticarla bajo los estándares habituales. Alguna vez dije esto sobre otra película de acción. Dije, ¿trama? ¿De sabio personajes? Si le pones trama de sabio personajes a esto, no disfrutas las persecuciones y explosiones, ¿ok? ¿Cuál sería esa película? Triple X. Ah, bueno, pero Triple X es un poquito más mal. No, Triple X también tiene un guión que es de pena ajena. Que el giro que le han dado a Rápido y Furioso a partir de la quinta entrega, a mí me tiene muy contento con la saga, porque son como película aparte. Sí, la quinta sobre todo, olvídate de las persecuciones y carreras, se olvidan de eso, y es lo que conocemos como una heist movie. Sí. Es una película, es una banda que planea un robo espectacular y ejecuta su plan. Es una buena película de acción, independientemente de la saga que pertenezca, como mencionas, es algo que lo puedes contar aparte de la saga original. Ahora, lo raro es que en la sexta se la arreglaron para darle coherencia hasta donde se puede integrando a la trama demencial que habían armado entre la segunda y la cuarta película. Y descubres que esto va... Resulta que la sexta película ya debe contar como Rápido y Furioso 2.5. Lo que pasa es que con la tercera encontraron al director, que se llama Justin Liu, me parece. Justin Lin, sí. Justin Lin. Y... seguro si ahí o en la cuarta empezaron a trabajar con un escritor en particular y ahí se terminó de armar el equipo de las películas, y de ahí en más los guiones han tenido coherencia, de alguna manera han logrado armar e involucrar todas las historias idiotas de las versiones anteriores, porque como he dicho varias veces, es una franquicia que tiene las mismas propiedades que Highlander, que de una película a la siguiente no tiene pie ni cabeza la historia, o sea, los personajes no se sostienen, pero logró armar algo ahí. O sea, si ustedes lo analizan, el personaje de Paul Walker de alguna manera pasa de ser policía a estar preso, a que lo liberen, a terminar trabajando en el FBI y estar a cargo de una investigación. ¿Cómo? No tengo idea, pero en fin, da lo mismo. Bueno, volviendo a lo que sabíamos, que en realidad no tenía nada que ver con Rápido y Furioso. Era respecto a la selección de esta actriz como la nueva Wonder Woman. Vamos, por el físico, creo que realmente la queja es porque ella es muy delgada. Porque realmente es una mujer muy atractiva. De hecho, ella fue Miss Israel en el 2004 y tuvo una carrera de modelaje más o menos exitosa durante los años siguientes a esto. Su primera aparición en cine es justamente en el 2009 con Fast and Furious. que digo, no le he visto. Ella es el personaje de Giselle, mismo que retoma en Fast Five y en Fast and Furious 6. Y pues anunció que ella va a ser Diana y Wonder Woman en la película, que sigo sin entender cómo carajos es la secuela de Superman, cuando ahora a todas luces es una versión encubierta de la Liga de la Justicia. Creo que el compromiso que hizo Warner, sí, es eso, básicamente. Yo creo que están tratando de hacer, no podían hacerla, no, o ellos creen que no pueden hacer la Liga de la Justicia, entonces están tratando de ir hacia allá. O es la Justice League de encubierto. Todo el mundo ya se cuenta que es una película de Justice League, pero ellos se rehúsan a admitirlo abiertamente, lo cual me parece bastante ridículo, pero pues, en fin. El caso es que, precisamente porque tiene este cuerpo como de modelo, no es la imagen que todo el mundo tiene de lo que espera de Wonder Woman. Linda Carter. Sí, vamos, Linda Carter, y hay una cantidad de actrices y modelos que alguna vez les han puesto el traje, y todo el mundo tiene idea de que tiene que ser una mujer grande, imponente. Y esta chica, a pesar de lo atractiva que es, no parece dar el perfil. Ahora, hay que recordar que el director de la película va a ser Zack Snyder. Entonces, yo tengo la idea de que rara vez... ¿Va a hacer mal a la película? No, bueno, eso es aparte. Y eso viene desde el productor. Gracias, señor Nolan. Sabemos que usted sigue dándole esta clase de joyas a la cinematografía. Que tenemos un guionista que es bastante malo y sobrevalorado, en la persona de David Goyer. Entonces, cualquier cosa que pase con la película no va a ser mala por el elenco. Lo hemos comentado cuando lo ve Ben Affleck. Si la película es mala, no va a ser culpa de Ben Affleck. Va a ser culpa de Zack Snyder y de David Goyer. Él pasa lo mismo con Gal Gadot. No sabemos realmente... No sé por qué lo pone en término hipotético, Alberto. Es que, bueno, los términos hipotéticos, porque también esta semana se anunció que el guion de Goyer será reescrito por un guionista de verdad, entonces eso me da la esperanza de que tal vez puedan salvar algo de la historia. Pero vamos, ella es alta, mucha gente no se da cuenta de eso, porque en Fast and Furious aparece junto a actores de acción, que son todos altos, ella mide 1.78, entonces bajita no es. Yo pensé que es muy, muy, muy delgada. Es muy delgada. Y eso es lo que al parecer ha molestado a mucha gente. Esperaba una mujer, no sé, mucho más exuberante. Entonces. Sí, Alexandra Daddario era mi opción. Ese es uno de los ejemplos. Aquí la cosa es, yo insisto, el director es Zack Snyder. Entonces, la idea que yo tengo es que le van a poner una armadura de combate. Y el 90% del tiempo que tú veas a Wonder Woman en pantalla, vas a ver una construcción de CGI. Y entonces el físico de esta actriz va a ser un término. Espero que no. Espero que ese no sea el caso, pero sí, me parece que si la ponen en una armadura, pues a fin de cuentas ya su complexión pasa a segundo término. Y si vamos a estar viendo CGI, con más razón. Entonces, Yo creo que la atención. Pero bueno, no es lo importante. Sí, lo importante también es que actúe. En ese sentido tampoco puedo dar fe de que actúe muy bien. Lamentablemente las dos películas donde hemos visto no nos dan mucho material para juzgar su talento histriónico. No, para nada. Y no sé si sea culpa de ella, simplemente su papel es muy pequeño, muy muy acotado, entonces no es algo en que nadie va a hacer... La eligieron por el físico. Sí, no, pero nadie va a hacer brillar ese papel en términos dramáticos. Podrías poner, a... Kate Winslet y tampoco brillaría dramáticamente en esos papeles. Creo que fui demasiado exagerado. ¿Podrías poner a cualquier actriz famosa? Jennifer Lawrence. Sí, y de todos modos el papel no te da para saber si tiene rango actoral o no. Básicamente es tú ponte aquí y vete guapa, haz una pose sexy, sonríe, nada más. Entonces, realmente no sabemos qué alcances tenga como actriz. Ha hecho solamente 3 películas, las 3 son películas de acción donde no se le exigió nada. Entonces no tenemos una idea realmente de qué esperar de ella como actriz. Sí. Y por cierto, si no entendí el nombre que dije, lo voy a repetir lento. Alexandra Daddario. Busquen eso con Texas Chainsaw Massacre en Google. Háganme caso. Bueno, y ya que pasamos por esta noticia y lo tomamos de refilón, pues lo que comenté del guionista, ¿no? Es en este caso estamos hablando de Chris Terrio, que tal vez a mucha gente no le suene el nombre, pero él fue el guionista de Argo, la exitosa película dirigida por Ben Affleck en el 2012, que se llevó por ahí varios premios. Es una película bastante buena. Entonces, pues al menos sabemos que hay una persona... recreación del mito de Jason y los Argonautas. no precisamente. Oh, perdón. Pero bueno, quien quiera que haya visto Argo sabe que es una muy buena película, entonces al menos sabemos que ahora hay un escritor capaz tratando de corregir cualquier cosa que haya escrito David Goyer, que sea lo que sea, seguramente no fue bueno. O sea, algo, entonces, hay mucho trabajo que hacer por delante. Mira, no me importa si reescribe el guión completo. Si reescribe el guión completo, o sea, a mí sí, ojalá que lo haga. Si tiene que dejar el nombre de Goyer, no me importa. El hecho de saber que ya hay un guionista de verdad corrigiendo ese guión, me hace creer que todavía hay esperanzas para ese proyecto. Solo por el hecho de haber traído a Chris Terrio a bordo del proyecto, creo que ya hay bastante que agradecerle a Ben Affleck al haber tomado el papel de Batman. Sí. Porque trajo un guionista de verdad. Ahora ya hay un director de verdad en el set, aunque no esté detrás de la cámara, y ya hay un guionista de verdad detrás del guión. Entonces, tal vez todavía hay esperanza para las películas de Warner. Tal vez. Ok, a propósito de David Boyer, ¿supiste la buena noticia, Alberto? Yo creo que esto te debe tener feliz, sobre todo ahora que viene la Navidad. O sea, si estamos a David Goyer, me está haciendo una buena noticia, tendría que ser que se va a tomar un retiro espiritual y se va a encerrar 7 años al Tíbet, o que va a dejar de escribir, o que decidió meterse en un monasterio. Si es cualquier otra cosa con David Goyer, no puede ser una buena noticia. Es una excelente noticia. Se anunció que Joseph Gordon-Levitt está interesado y tomó el rol de productor y tal vez protagonista de la película de Sandman en compañía de David Goyer, como escritor de la historia. ¿Y eso en qué momento es una buena historia? ¿Pero qué escritor más capacitado para adaptar la historia de Neil Gaiman al cine que David Goyer? Si él es el único escritor de Hollywood que lee cómics y que sabe de cómics y que por lo tanto es el único capacitado para escribir películas de cómics. De hecho, hay otro guionista con relaciones en Hollywood y en particular en Warner que me parece que sería una peor elección para ser Sandman. Solo uno. ¿Sabes quién? Christopher Nolan. No, que sí tiene relación con cómics. James Robinson. No. Pero también sería una opción horrible. Jeff Loeb. Ah, pero Jeff Loeb tiene un cargo ejecutivo en Marvel, pues no va a estar trabajando en Warner. Sí, está encargado de toda la división de televisión. Por eso es que no hay buenas series de televisión en Marvel. No es de extrañarse que sean malas Agents of S.H.I.E.L.D., etcétera. Jeff Loeb está a cargo. Jeff Loeb. Bueno, para quien no lo sepa, y si hay algún fan allá fuera de Sandman que esté preocupado al saber qué digo y le puso las manos encima, Jeff Loeb pudo haber sido peor. Yo por ahí leí una entrevista con Jeff Loeb hace unos 10 años, en los que él dijo que él no entendía Sandman, que le parecía un cómic. Iba a poner a Ed McGuinness a dibujarlo y que le va a hacer pelear contra todos los personajes del universo DC. En el primer número Sandman le iba a pegar a Superman, en el segundo número le iba a disparar en la cabeza al detective marciano y así sucesivamente. Probablemente esa es su idea de lo que tendría que ser. Lo que él dijo básicamente fue que Sandman era un cómic sin pies ni cabeza, aburrido, sin sentido, sin un sentido de lo que quería contar, y que básicamente no era más que un cómic para posers y pseudointelectuales que querían hacer parecer como que ellos leían cosas serias y que no entendía cuál era el éxito de la serie. Ok, pero mira, piensa lo fácil que sería. Warner, existe una película que se llama Stardust, donde un tipo que se llama Matthew Vaughn, que un director competente, trabaja sobre un guión que después adapta un escritor bastante competente que se llama Neil Gaiman. Ellos mostraron que podían hacer una película. Entonces, Warner, ¿por qué no hablas con estas personas? Habla, tal vez no resulte, pero habla con ellos. A lo mejor podrían estar a cargo de una película de Sandman, que por cierto, como película ya me parece que es una idiotez. Sí, no creo que sí. Sandman sea algo trasladable al cine directamente. Sí, yo sé que es la clase de proyecto que tal vez funciona mejor como serie de televisión, y aquí podemos argumentar al lazo que existe entre Warner y HBO y pensar que tal vez a Sandman le iría mucho mejor como un proyecto de serie de televisión en HBO que como una película. Definitivamente. Pero pues en fin, se supone que la idea que tiene Joseph Gordon-Levitt es adaptar lo que se conoce como el primer arco argumental. Por ahí reportaban que son los 8 primeros números. Básicamente el primer arco son los primeros 7. El 8 más bien sirve como puente entre el primer y segundo arco, que es aparte el debut de Death en la historia. Y que básicamente cuenta la historia de cómo Morpheus, el señor de los sueños, es atrapado por un culto de hechiceros británicos en el primer cuarto del siglo XX. Y cómo es que en los años 80 Morpheus consigue escapar y toma venganza de sus captores, recupera sus objetos de poder y retoma el control de su reino, que es conocido como The Dreaming. Entonces la historia, ¿tú crees que, Alberto, que estemos cerca de que en el elenco de la película de Sandman, Megan Fox se elegía para interpretar a Deadpool. No me extrañé de nada, pero espero que no. Espero que Joseph Gordon-Levitt tenga más cerebro que eso. Esperemos que no se deje influenciar por la presencia de Goyer a bordo del proyecto y tome decisiones un poco más inteligentes que las que hemos visto de Goyer y compañía. Porque pero Goyer es el único escritor de Hollywood que lee cómics, es el único que sabe cómo adaptar los cómics al cine. Claro, lo ha demostrado una y otra vez. Lo triste es que Goyer es una celebridad y cuando tienes gente capaz haciendo cosas parecidas, como es el caso de Chris Yost del lado de Marvel, la gente no sabe quién es. Es realmente triste que Goyer sea una celebridad y gente con talento sea ignorada. Pero pues en fin, ojalá que esto no termine en otro Jonah Hex. Oh. Y eso, el elenco en esa película, excepto por Megan Fox, estuvo en el papel bien elegido. Josh Brolin pudo haber sido un gran Jonah Hex con un guión de verdad y un director que supiera lo que estaba haciendo. Entonces, ¿quiénes pues consiguieron? ¿Cómo convencieron? Piensa lo desagradable que es John Malkovich. Pero el tipo ves que lo convence para que haga una película, hace una película estúpida. Es como que tiene el mismo poder de elección de roles que tiene James Woods. Puede ser, no sé. A veces creo que también podemos echar la culpa a los agentes. Que los agentes digan, sí, toma el guión, te va a gustar. No lo sé, pero es que aparte, si lo piensas bien, para Morpheus dentro de Sandman no es el personaje principal. Ni siquiera en el primer arco. Entonces, no sé, pero aparte yo veo a Morpheus y me dicen Joseph Gordon-Levitt, la quiere interpretar. O sea, no solo va a ser el productor, va a ser el protagonista. Yo no veo a Joseph Gordon-Levitt como Morpheus. ¿Qué tan difícil es convencer al modelo del personaje, que es Peter Murphy, y convencerlo de que él sea Morpheus? ¿Qué tan difícil sería? Además tiene la voz profunda que yo asociaría más con Morpheus que cualquier cosa que pueda hacer Joseph Gordon-Levitt. No lo sé, es esa clase de proyectos que espero que termine en el limbo de desarrollo hasta que los derechos sean revertidos y eventualmente alguien más se haga cargo del proyecto. No lo veo fácil. El actor de moda con el escritor de moda. Eso se va a concretar. Al menos no ha metido las manos. Por ahora. Por ahora. Pero seguramente algún productor va a decir, esto necesita ser más oscuro, no hay suficientes muertes, esto parece demasiada fantasía aquí. Tenemos que ambientarlo más en el mundo real. Llevémoslo a Los Ángeles. Y esto de gente en el sueño, eso no lo van a entender la gente, las nuevas generaciones. Hagamos algo más gótico. Esto es lo que les gusta a los niños ahora. Eso va a empezar a sonar como a lo que hicieron con Constantine. Pongamos la banda sonora a Fall Out Boy y a My Chemical Romance. Hay Chemical Romance, listo. Ahí tenemos la película de Sandman lista. Entonces eso es como deprimir a alguien de Nochebuena, ¿sabes? Bueno, la tarde buena en tu caso. Digamos, avancemos. ¡Oye! Ok, Marvel anunció una nueva serie de Moon Knight. Y la nueva serie va a ser escrita por Warren Ellis. Me suena. Y con dibujos de Declan Shalvey y con colores de Jordi Oler. Esto suena bastante bien, pero extraño, por lo menos desde mi punto de vista. Warren Ellis es un tipo que ha escrito en casi todos los géneros, pero no sé, en el caso de Moon Knight, que es un personaje que uno le recuerda más a Batman que a otra cosa, no sé si Warren Ellis es el primer escritor que se me vendría a la cabeza, pero con las capacidades que tiene probablemente no sea un mayor problema. El dibujante de Glenn Shalvey es muy bueno. Sí. Y la colorista Jordi Oler también. Así que es un equipo de creativo de lujo. Tal vez el dibujante nos atraiga muchas miradas por un tema de que su nombre no es muy conocido, pero un tipo muy muy competente. Si esta serie le va bien, yo creo que probablemente su nombre va a explotar tanto como lo ha hecho el de Chris Samney, que era igual de bueno el año 2005, pero tuvo que esperar bastante tiempo para hacerse un nombre dentro de la industria, a nivel, digamos, masivo. Sí, pues aquí lo que llama la atención es el hecho de que sea Warren Ellis, porque si algo que dice Warren Ellis cada vez que hace un proyecto de superhéroes es que los adapta a lo que él quiere contar. Entonces, básicamente, cuando le das un título de superhéroes a Warren Ellis, lo haces con la idea de que haga un reboot completo del personaje. Entonces, creo que eso es lo que puede ser el punto de venta fuerte de esto, porque seguramente vamos a hacer un Moon Knight que deje de ser esa copia barata de Batman. Entonces, creo que ese puede ser el argumento más fuerte a favor de esta serie. El artista, como mencionas, ha hecho realmente trabajo en series independientes, en algunos proyectos para Vértigo y demás, entonces no es un nombre que brinque, pero... En los fans de los Thunderbolts puede que lo hayan visto por ahí. Puede ser, es lo tal vez lo más comercial que ha hecho. Pero pues a fin de cuentas, si lo piensas bien, el Moon Knight nunca ha sido un personaje que puedas considerar como comercial, ¿no? Desde que lo crearon, digo, su dibujante original es Doug Monch, que a pesar de que era bastante bueno, jamás fue reconocido. Perdón, Doug Monch era el escritor, pero ¿lo dibujaba Ron Perlin? Sí, originalmente Ron Perlin, y bueno, la etapa más conocida es la de Vincinkiewicz. Sí, sucede regular con Vincinkiewicz, que sí es un artista muy muy talentoso, pero que no tiene nada que ver con lo que acostumbras ver en títulos de superhéroes. Sí, tengo la idea, porque eso no comí, no lo he leído. ¿Esa es la etapa en la que hablan de que Vincinkiewicz imitaba mucho a Neil Adams, o es anterior a eso? Es más o menos porque cuando empieza a mostrar influencias de Adams. Okay. Y en general el personaje es interesante, entonces creo que puede resultar por lo menos atractivo ver qué clase de reboot piensa hacer Ellis, y el equipo artístico pues suena bastante atractivo. Sí, hay que pensar en el punto meramente estratégico comercial, que Moon Knight es un personaje tan difícil de que sea exitoso para la editorial Marvel actualmente, que hace no mucho tiempo, hace 2-3 años, Brian Michael Bendis con Alex Malib lanzaron una serie nueva de Moon Knight, que era bimensual, me parece. 12 números duró la serie y la tuvieron que cancelar. Y en el proyecto, parte del proyecto que algo está haciendo Marvel con algunos personajes también es, el personaje se iba a Los Ángeles y se transforma en productor de cine. Y bueno, leí un par de números, la verdad es que no me llamaron demasiado la atención y la revista se canceló con el número 12, teniendo al escritor estrella de la editorial y a un dibujante que está largamente asociado con ese escritor. Sería como el caso de, no sé, de que Booster Gold, cuando lo lanzó DC con Geoff Johns, hubiese cancelado en el número 12. Y una serie que es un personaje comparable con Moon Knight, me parece a mí, en términos de popularidad. Es una serie que duró casi 50 números en el caso de DC, a pesar de que hacia el final estuvo a cargo de Dan Jurgens. Pero el único punto que quiero comparar aquí es el hecho de que, a pesar de los nombres fuertes que tenía la serie, de todas maneras no lograron potenciarla comercialmente. Sí, comercialmente tal vez su mayor éxito sea cuando debutó en ella a Stephen Platt, que todo el mundo veía como la próxima gran superestrella, y los últimos 3 o 4 números de la serie que él dibujó se convirtieron en cómics muy buscados y valorados, para que después Platt fuera a acabar quién? Rápidamente con su carrera en Image y desaparecer. ¿Stephen quién? Platt. Okay. ¿El hermano de Oliver Platt? No lo sé. Podemos decir que su hermano es un talento en ese caso. Okay. No, ¿alguna vez viste la serie de Prophet en su versión original cuando lo escribió Rob Liefeld? No. El artista original en la portada. El artista original de Prophet era Stephen Platt. Era algo así como Todd McFarlane en esteroides. Okay. Lo que sea que eso signifique. Eso suena bien. Era, eso no suena nada. Era atractivo, sobre todo para los fans de Image. Entonces, el arte era vistoso. No era particularmente bueno, pero era muy vistoso. En cuanto a esta nueva serie, lo que mencionas, tal vez el mayor problema de Moon Knight sea que para ser un personaje de segunda, tiene un origen y una continuidad muy enredada. O sea, es un personaje... Iron Fist es de segunda, Alberto, por favor. O sea, hay personajes... Okay, Moon Knight es un personaje de tercera. Es de tercera categoría. Ha tenido sus momentos, pero en general, yo creo que el principal problema que tiene es lo enredada que es su continuidad. En la serie de Bendis, recuerdo cuando salió la comentamos, porque nos quejamos de que el spoiler de lo que estaba haciendo Bendis lo contó en todas las entrevistas antes de que apareciera el número uno. Sí. Cuando descubres que tiene su trastorno de personalidad múltiple es aún más grave de lo que pensabas. Han tratado en algunas veces de hacer que tengan más prominencia los aspectos mitológicos del personaje, ¿no? Porque es un personaje que sus poderes son dados por un antiguo dios egipcio. Entonces, al parecer, lo que llegó a hacer Warren Ellis es a limpiar todo esto de las pocas declaraciones que le ha hecho acerca de la serie. Él dijo que previo al arranque de esta serie, Mark Spector ya recibió tratamiento médico para sus problemas mentales, lo que va a permitir que se enfoque... Está tomando su pastilla. Sí, al parecer ya está tomando sus pastillas, ya no escucha voces en la cabeza, entonces se puede ayudar a limpiar un poquito. Y lo otro que dijo... Alberto, antes de que sigamos, hay algo que yo quiero que me explique. ¿Qué es? Doug Mensch decide copiar a Batman y lo hace robándose al personaje del manga, ¿cómo se llama? Uy, se me olvidó. Este que andaba en la moto y que tira, Centella. Se roba Centella y lo adaptan como Moon Knight. Años después, digamos, casi 30 años después, o al 78, a 2013, ¿cuántos son? A 33, 30. 35 años. 35 años después, Warner hace una serie animada de Batman, pone a Anarchy en Batman, y en vez de copiar al personaje de V de Vendetta, que era la idea original de Anarchy, copian a Moon Knight. Siento que V de Vendetta es una película que, con todos sus ripios técnicos, fue y sigue siendo bastante, bastante popular. Si no, sí. Pregúntenle a la gente de Occupy Wall Street. Explícame esa psicología, por favor, no entiendo. O sea, es Warner. ¿Esperas lógica en una acción de Warner? Disculpa, fue un momento de estupidez. Sigamos. ¿Ves? Ok. Entonces, al parecer, lo que se van a decir es, va a resolver el problema de las personas múltiples de Mark Spector. Lo va a regresar a Nueva York para que vuelva a funcionar como un detective. Es decir, lo va a regresar un poquito a estas raíces inspiradas en Batman. Pero al parecer, los crímenes que va a investigar van a ser un poco raros. Me imagino que con esto se refiere a que va a involucrar temas sobrenaturales. Va a ser como una versión sobrenatural de Batman, lo cual me parece que puede funcionar. Y lo otro que dice, traté de limpiar un poquito esto y darle más lógica al personaje. O bueno, tanta lógica como le puedes poner a un título de Marvel protagonizado por alguien que fue traído de la muerte por un antiguo dios egipcio. Entonces, yo nada más con la forma en la que dijo esto Warren Ellis, tengo la idea de que dijo, ok, voy a poder hacer una versión oscura alternativa de Batman y me voy a poder divertir haciéndolo. Entonces, entre eso y tener a Declan Shaver dibujando, me parece que por lo menos es algo que valdrá echarle un vistazo a los primeros números. No, sí, bien hecho, puede ser interesante. Si el resto de mi despotrique no tiene mucho que ver con eso. Te mandé una imagen de Centella. ¿Ubica a Centella o no, Alberto? Me parece que no. Ok, en inglés. No sé si en México se habrá distribuido esta serie o si se hizo con el mismo nombre. En japonés se llamaba Gekko Kamen. En español al parecer se llamaba Capitán Centella. Yo lo conocía como Centella solamente. Y en inglés se llamaba Moonlight Mask. No, no me suena. ¿Viste la imagen? La estoy viendo. No, tampoco no. No creo haberlo visto anteriormente. Es un personaje de ficción que ha aparecido en el tokusatsu japonés en series de anime y en películas desde su debut en televisión en 1958. Inspirado en el llanero solitario y en Batman. Tokusatsu es una palabra del idioma japonés que significa efectos especiales. Fuera de Japón es usada para referirse a programas de televisión y películas japonesas producidas en el formato de imagen real que usan efectos especiales. Ok, ese fue el momento Wikipedia del día. Ok. No, a mí me llama la atención esta serie. Creo que voy a darle alguna oportunidad para ver qué tal. Pero no espero mucho de ella. Más que nada porque Warren Ellis varias veces nos ha pasado en sus trabajos en sus colaboraciones con Marvel principalmente, que escribe 4 a 6 números de la serie y se va. ¿Ellis? Sí. Generalmente es por contrato. Cuando ha llegado a hacer eso es porque se comprometió a lanzar la serie. Y a veces a elegir al equipo creativo, ¿no? El ejemplo más claro creo que es cuando le dieron los títulos menores del universo mutante, que eran Generation X, X-Force, X-Man, ¿y cuál era el otro? Excalibur. Sí, aquí me te preguntas de mutante a mí. y terminó por escribir los primeros 4 números, coplotear el segundo arco y dejar al otro escritor a cargo de la serie de ahí al final. ¿Y un mutant? Lo hizo con escritores. ¿Ah? ¿New Mutants? No era New Mutants, porque ya estaba Generation X en el lugar de X-Force. Pero recuerdo que X-Force lo escribía Ian Edginton, X-Man, no recuerdo, era Steven Grant, si no mal recuerdo. Steven Seagal. No. Sí, no sé qué es cuando partió Steven Seagal, ¿no era el escritor de X-Man? No, según yo no. No creo cuando empieza la Jeff Loeb o Fabián Nicieza. Pero para cuando lo toma Warren Ellis, él hace el primer arco. Creado por Jeff Loeb y Steve Scrubs. Ok, eso explica por qué era malo. Bueno, ese se lo deja a Steven Grant. Generation X se lo deja a Brian Wood. Y no recuerdo si el otro título Excalibur es a quien se lo deja, pero... Pero en aquel caso era por contrato. Él se comprometió a escribir 4 números. Uh-huh. Y a dar una dirección a la serie, además de haber escogido a los escritores. Y en los otros casos han sido o números de relleno o cosas que se compromete a hacer. Por ejemplo, Ultimate Fantastic Four. Creo que lo tomó como un favor a Mark Millar. Y se comprometió a hacer 6 números. En el caso de Secret Avengers, también lo hizo como un favor a Rick Remender y se comprometió a hacer 6 números. Y en general, cuando hace eso es porque no se compromete a más. En este caso, no haya dicho si ya tiene una cantidad de números a los que está comprometido. Pero... yo, por ejemplo, justamente lo que mencionas tú, o sea, bueno, es difícil saber de, en esos casos todas las circunstancias cuando uno no es stalker de Warren Ellis, pero justamente hizo X-Men Xenogenesis, son 6 números con dibujos de Cary Andrews, hizo 6 números de Secret Avengers siguiendo a Andrew Baker antes de que lo tomara Rick Remender. Si nos vamos atrás en la máquina del tiempo, cuando hizo Thor con Warren King, también hizo 6 números, si mal no recuerdo. O sea, ha pasado en varias oportunidades que ha hecho poquitos números, no sé si será el caso, no sé si tendrá un compromiso más largo acá, pero podría ser el caso. Eso a mí me genera algún tipo de, no aversión, sino que... desconfianza, precaución. no saber cuál es el compromiso creativo detrás de la serie. Sí, es un problema, ahí sería bueno saber si ya se comprometió a hacer cierta cantidad de números, si va a ser un año, si va a ser menos, si le va a poner nada más una nueva dirección y se va a ir a los 4, 5, 6 números. Sí, sí sería bueno que lo comentara alguien en alguna parte, pero pues no es el caso. Espero que en este caso sí haya algún compromiso de por lo menos escribir un año de la serie para ver qué es lo que quería hacer con el personaje, porque de otra forma creo que sería mucho más honesto que, sobre todo si es un lanzamiento, lo hubieran hecho como una miniserie o algo así. Sí, bueno, algo que no es tan raro. Marvel lo hizo hace poco con el lanzamiento de la serie de Nova, que fue con guión de Jeff Loeb y dibujo de Ed McGuinness, y esos fueron los 4 o 5 primeros números antes de que cambiaran dibujante y guionista. McGuinness por fin dejó de trabajar con Jeff Loeb y está con, bueno, cayó de la sartén al fuego, con Jason Aaron en Amazing X-Men, y creo que Chris Jost se hizo cargo de la serie y el dibujo, no estoy seguro quién está a cargo de nuevo. En fin, creo que eso es mucha especulación, así que hay que esperar bien el lanzamiento y todo lo demás. Vamos rápido con las últimas noticias para que alcancemos a comentar cómics. ¿Te parece? Ok, me parece bien. Ya. Las últimas noticias serían que, bueno, ustedes no han escuchado todavía, o tal vez sí. En realidad estoy trabajando, no sé exactamente cuándo va a aparecer el podcast que estamos grabando ahora, pero en el último podcast, el 46, especulamos sobre las razones del atraso de la serie Inhuman de Matt Fraction y Joe Madureira. Y mientras no inclinaba por Joe Madureira, yo propuse la teoría alternativa de que fuera culpa de Matt Fraction. Como dice Alberto, en este momento es cuando Alberto dice eso, solo porque le tiene animadversión a Matt Fraction. Pero eso lo dije en el programa anterior, no me gusta repetirme. Bueno, resulta que no era ni lo uno ni lo otro. Axel Alonso dio una entrevista en Comic Book Resources y explicó a Axel Alonso, el editor en jefe de Marvel, que la propuesta que había hecho Matt Fraction la habían revisado varias veces y finalmente el trabajo que estaba proponiendo Fraction no se ajustaba a lo que ellos querían hacer con Inhuman como eje del desarrollo del universo Marvel para lo que viene en 2014. Así que después de varios ajustes decidieron finalmente cortar por lo sano y sacar a Fraction de la serie y trajeron al escritor que escribe todos los cómics actualmente, que es Charles Soule. No escribe todos los cómics. Bueno, no escribe todos los cómics, pero... a ver, son 6 los cómics que escribe actualmente Charles Soule. Escribe 2 en DC, 3 en Marvel y 1 en Omnipress. Actualmente está a cargo en Marvel de She-Hulk y Thunderbolt. She-Hulk está por lanzarse. En DC escribe Superman, Wonder Woman, Red Lanterns y Swamp Thing. Y en Oni escribe Letter 44. Seguramente ya lo despidieron de alguno de esos títulos de DC y no le ha dicho a nadie, entonces se libera su cara de trabajo. DC no le ha dicho a él todavía. También, esa es otra posibilidad. Pero es bastante pasar de ser editor independiente en Oni Press a estar a cargo de 6 series. O sea, está a cargo de 6 actualmente. Con esta pasarían a ser 7, me parece. Al nivel de Chuck Dixon. Bueno, en algún momento creo que Scott Love de Lorenz y se hacían más cómics en los 90s. ¿Más que Chuck Dixon? Sí, creo que en algún momento Niciesa escribía 6 o 7 cómics mensuales y Lobdell de repente se apoderó de los títulos de Mutantes y escribía 6 o 7 series al mes. Mark Waid en algún momento también. Pues nosotros sabemos que la historia de Marvel en los 90 es tan rica. Bueno, claro, Lobdell escribía muchos, nadie ha dicho que fueran buenos. o sea, ¿qué quieres? ¿Productividad o calidad? Yo calidad. Yo también, pero a Marvel le preocupaba más tener títulos afuera y llenar el mercado que pensar que fueran buenos. ¿Se vende? No me importa qué tan bueno sea. Así, se vende, es bueno. Esa es la otra. Si el contador de la empresa dice que es bueno, para mí es suficiente. La otra noticia breve que supimos es que Don Cheadle va a aparecer como War Machine, tal vez, no, al parecer con traje, en Avengers 2 o Avengers de Age of Ultron. Y relacionado también con el universo cinemático Marvel, Paul Rudd fue elegido para interpretar a Ant-Man, aunque todavía no sabemos cuál Ant-Man. De hecho, en las notas, lo dan como Hank Pym. Sí, sí, probablemente no sea Scott Lang, eso podemos estar 99% seguro. Incluso por la edad, a pesar de que Paul Rudd tiene la apariencia de tener menos años, tendría más sentido que si él va a ser Ant-Man, sea Hank Pym y no Scott Lang. Sí, probablemente sea, es lo más probable. No descartaría a O'Grady, pero sí, lo más probable es que se trate de Hank Pym. Lo cual seguramente ya saben, en Avengers 3 le van a pegar a Wasp. ¿Por qué dices eso? Una de las cosas que en estos momentos en la industria para que lo saques a colación y la violencia intrafamiliar. El universo Marvel en cine es algo familiar. ¿Por qué tienes que tocar esta clase de temas? ¿Por qué está ahí? Todo lo que la gente cómics. Recuerda de Hank Pym, le pegó agua, le pegó una vez, más de 50 años de historia, y es todo lo que la gente se acuerda del personaje. Esta versión de Hank Pym ni siquiera se ha encogido o hecho grande una sola vez, y tú ya lo estás acusando de golpear a una mujer que ni siquiera ha conocido y todavía no es su esposa. No lo estoy acusando de haberla golpeado, estoy acusando de que la va a golpear inevitablemente en la tercera película. ¿Pero por qué inevitablemente? No sé. Eso no es una proyección de tu parte. Tú estás esperando ver a Hank Pym convertido en un golpeador de mujeres antes de que sí que haya hecho su debut en cine. Bueno, ¿ya le insinuaron con Hulk y la Viuda Negra? ¿Qué insinuaron? Que Hulk también es un golpeador de mujeres cuando se transforma en Hulk. Es que no es él cuando se disgusta. Pero siempre está enojado. Sí, pero no es él cuando se disgusta, entonces no fue su culpa. Ya lo pasé mal el comentario de cómic. ¿Quién no lo entendió? Eso fue una referencia a la vieja serie del Increíble Hulk. Sí, la otra fue una referencia a un diálogo de la película. ¿Qué cómic vamos a comentar esta semana? ¿O qué cómic vas a comentar tú o recomendar esta semana? Pues aprovechando la visita de Maguire, pues otra de las cosas que me contó fue la triste historia de por qué no hay más Strybok y por qué probablemente no lo volveramos a ver jamás en una versión impresa. Lo que me hizo... No sé si algunas de las veces que... Creo que vamos a comentar la serie. No, ¿verdad? No lo hemos comentado con pasos. Hice una reseña para el sitio dentro de las recomendaciones de la Comiqueteca. Originalmente, Strike Back apareció como parte del sello Bravura, que era el sello de cómics de autor. ¿Está en el limbo Marvel ese de los cómics de Bravura? Más o menos. Lo que pasa es que esto fue a mediados de los noventas. Hubo un... originalmente cuando se separaron los creadores que eventualmente fundaron Image de Marvel Comics, ellos lo hicieron pensando en que no estaban de acuerdo con seguir trabajando como mano de obra para una empresa más grande, en este caso Marvel Comics, y que querían hacer sus propios cómics y demás. Obviamente ellos eran creativos, tenían la forma de crear el producto, pero no la forma de imprimirlo, distribuirlo y demás. Para hacerse cargo de esto, dentro de lo que fue Image buscó una asociación con una editorial que ya existiera. Para esto eligieron a Malibu Comics, principalmente por la cercanía. Dado que la mayoría de los fundadores de Image vivían en el área de California, decidieron asociarse con Malibu Comics, que era una pequeña editorial de esa misma región de los Estados Unidos. Durante un par de años, pues ellos se dedicaban a hacer toda la producción y Malibu hacía toda la maquila y el trabajo de distribución para los títulos de Image. Una vez que estos fundadores se dieron cuenta de que pues en realidad no era algo tan complicado, difícil, y que solamente necesitaban conseguir un impresor y pagar una distribuidora, pues decidieron que ya no necesitaban a Malibu y decidieron separarse de esta empresa. Obviamente en Malibu pues existió el problema de que ya habían tenido una probadita de lo que era vender cómics de manera masiva y decidieron que pues querían seguir participando del pastel. Esto llevó a la creación de su propio universo de cómics, que era el Ultraverse. Y una vez que la editorial pues, empezó a traer algo de talento, de nombres en la industria, surgió la propuesta de quizás hacer algo con algunos de estos creadores, ya de material propio, que era algo que también en los 90 ha sido mucho la aparición en masa del cómic de autor. Entonces, para esto se creó el sello Bravura, donde había creativos como... Gil Kane, Walter Simonson, Dan Jurgens, Peter Davis, y quién más está por allá, Jim Starlin. Todos ellos creando cómics propios, que los derechos eran suyos, bajo el nombre de Bravura, que era el equivalente a lo que era Legend en Dark Horse, por ejemplo. Una de las series que fue lanzada aquí fue Strike Back, un proyecto de Kevin Maguire, surgido en buena medida de una propuesta de los New Titans que les fue rechazada a él y a Jonathan Peterson en DC Comics. Retrabajaron un poquito los personajes y crearon Strike Back, que es un cómic humorístico y de aventuras. Y lo que mencionaba de la triste historia es que quien quiera que haya visto alguna de las ediciones de Bravura descubrirá que tienen una curiosidad en la numeración. El número 1 dice 1 de 6, el número 2 dice 2 de 5 y el número 3 dice 3 de 4. Jamás apareció el cuarto número de Bravura. A mí eso fue... De Strike Back dentro de Bravura. Yeah. Bravura solamente publicó los números 1, 2 y 3. Y las portadas dicen 1 de 6, 2 de 5 y 3 de 4. El problema es que mientras estaban haciendo estas series de Bravura, Malibu se metió en problemas económicos, estaba al borde de la quiebra, y el rescate económico vino cuando Marvel decidió comprarlos. Aquí lo triste del asunto es que Marvel ni siquiera estaba interesado en sus propiedades o en hacerse con Bravura por alguna otra razón que no fuera por su estudio de coloreado. Esto fue en los albores del coloreado digital, y a Marvel le interesaba pues echar una probadita a lo que era el coloreado por computadora, que era lo de hoy. Todos los chicos que lo estaban haciendo, ellos querían hacerlo también, y en lugar de tratar de crear su propio estudio, en vez de contratar gente que haga esto, crear su propio primero estudio, la empresa, sí, compraron a la empresa chiquita que tenían al lado, que ya tenía un estudio establecido de color digital, para que se encargara de hacérselo. Sí, estilo Google. Entonces, como resultado, lo compraron, absorbieron al Ultraverse, terminaron por desaparecer todos los personajes que había en este universo. Algunos trataron de integrarlos al universo Marvel, ninguno de ellos tuvo éxito y desaparecieron. Por cuestiones contractuales, los autores de Bravura seguían siendo dueños de sus personajes, pero los contratos los ligaban a Malibu para la publicación y distribución de estos. Esto creó un pequeño vacío legal ahí que causó tantos problemas que la mayoría de ellos decidieron simplemente dejar de publicar esos títulos y olvidarlos. En el caso de Strike Back, pues fue algo parecido lo que ocurrió. Básicamente, cuando empezaron los problemas económicos de Malibu les pidió que trataran de hacer más breve la serie. Por eso la serie que era planeada para 6 números, el número dice 1 de 6, que era el plan original. Cuando les pidieron que trataran de compactarla, ellos apretaron un poco lo que iba a ser la resolución para combinar un poco la historia de lo que venían los números 5 y 6 para que apareciera un solo número. Por eso el número 2 dice 2 de 5. En este momento es cuando los compra Marvel, y Marvel dice que por cuestiones económicas probablemente no puedan publicar más allá del 4. Entonces ellos aprietan un poco más la historia de la serie para trabajar en tratar de cerrarla en 4, con el compromiso de tal vez ponerle páginas adicionales al número 4. Entregan el número 4 cuando va el 3 a prensas, por eso el 3 dice 3 de 4. En ese momento en Marvel los contadores empiezan a hacer cuentas y deciden que no vale la pena seguir invirtiendo dinero en los títulos de Bravura y que no lo van a hacer. Y contactan a Jonathan Peterson y a Kevin Maguire. Dicen, ok, ya tengo tu número 4, pero no sé si lo voy a publicar, porque me sale más caro publicar tu cómic que lo que le estoy ganando. Entonces, la propuesta que les hacen en Marvel a Maguire y Peterson es, les propongo algo, publico el número 4 si ustedes aceptan hacer los números 5 y 6 gratis y completamos la serie. Entonces, pues será muy proyecto de autor y lo que quieras, pero yo creo que a nadie le gusta trabajar de gratis. Y decidieron no hacerlo. Es por eso la razón por la que solamente hay 3 números en Bravura, numerados como 1 de 6, 2 de 5 y 3 de 4. Por cuestiones legales, no decidieron no ir más allá y no publicar el número 4. Pasaron unos cuantos años antes de que finalmente lograran limpiar un poquito el entredijo legal que eran los derechos de publicación para poder completar la serie ya bajo el amparo de Image, en donde pues retomaron su primera corrección que hicieron, donde combinaban los números 5 y 6 en un solo número para cerrar la historia, y es así como la versión de Image de Strike Back tiene 5 números y cuenta el primer arco completo de una historia que ellos esperaban haber podido contar por mucho más tiempo. A raíz de esto, por todos los problemas legales y demás, pues es muy difícil algún día retomar la serie, a pesar de que se trata de un cómic bastante divertido y que valdrá mucho la pena. Entonces, esa es la triste historia de Strike Back, la razón por la que no hay más. Los 3 números que aparecieron en Malibu Bravura fueron publicados en 1994, mientras que la miniserie completa de 5 números se publicó en Image Comics a lo largo de 1996. Entonces, pues eso fue lo que releí. Como mencionaba hace un rato, es una serie que ya había recomendado alguna vez en el blog. Es un título de humor, un grupo de héroes bastante inusual, el cual, cuando empieza la historia, ni siquiera es un grupo de héroes. Vemos a una pareja pasando una noche romántica en la ciudad, cuando de repente aparecen un grupo de criminales y secuestran a la chica que se llama Nikita. El novio, al ver que secuestran a su novia, y hace lo posible por perseguir a los captores y rescatarla. Y mientras los está persiguiendo, se salió un personaje que aparentemente está disfrazado de un diablo, un demonio, y lo empieza a ayudar a perseguir a estos captores. Cuando descubres el grupo de secuestradores, son un montón de tipos con máscaras de perros, liderados por un sujeto llamado Doberman, quien presume de que jamás deja escapar un hueso. Y de repente aparece un grupo de héroes con poderes extraños, un sujeto de poderes eléctricos, un hombre que es un tanque pensante, una chica como con apariencia de amazona, con problemas de actitud y bastante violenta, persiguiendo a ese grupo de mercenarios hasta una isla secreta donde descubrimos que Nikita, la novia de Rascal, en realidad fue secuestrada por su propia familia, y toda una historia de enredos y aventuras que termina incluso involucrando dragones. Se trata de un cómic bastante divertido, no es caro, si lo encuentran en varias tiendas de cómics en línea es fácil conseguir los números, son... La versión de Image son 5 números, los encuentran en casi cualquier parte en $1 por número, lo que quiere decir que probablemente terminan pagando más del envío, pero es una serie que vale mucho la pena. Está escrita por Jordan Peterson, quien, a que tal vez mucha gente ubique más como editor que como creativo. Él hizo mucho trabajo en DC durante los 90, fue uno de los editores de los Teen Titans, los New Teen Titans y los Teen Titans durante los 80s y 90s, y Kevin Maguire, que pues todo el mundo lo ubica por su trabajo en la Justice League y en toda clase de portadas y proyectos especiales alrededor de la industria. Y pues eso es mi recomendación de esta semana. En mycomicshop.com está disponible la revista, están disponibles tanto los números publicados por Bravura como los que publicó Image, que publicó la serie completa. Así que los pueden ubicar entre $1.10 y 80 centavos cada número, así que es bastante económico, lo pueden juntar con otros pedidos y encargarlo. Sí, vale mucho la pena, es un cómic bastante entretenido, y pues si lo van a hacer, pues busquen los números de Image, que es donde está la historia completa, además de que uno de los números de Bravura, por ahí recuerdo que tiene un problema de armado, la secuencia de páginas tiene un anuncio por ahí intermedio donde no debiera, así es de que, si lo van a hacer, les recomiendo que busquen la versión de Image. Sí, ok. Bueno, mi recomendación, porque no he podido leer muchos cómics en la última semana y tengo varios cómics a medio leer, el único que logré terminar fue East of West, de Jonathan Hickman y Nick Dragota. ¿Lo has leído tú, Alberto? Leí los primeros números, no lo he terminado, pero sí tengo intención de completarlo, porque como casi todo lo que hace Hickman, pinta bastante interesante. Sí, esa es la palabra clave, pinta bastante interesante. Me gustó muchísimo. Lo voy a dejar en claro de inmediato, uno de los cómics de Hickman que más me han gustado. Y la trama es bastante intrigante. Es un universo alternativo, donde en algún momento, en la época correspondiente a la expansión del viejo oeste de Estados Unidos, que es el siglo XIX y principios del siglo XX, se dio el fenómeno de varias revelaciones, nuevos libros apocalípticos, aparecieron a través de tres profetas bien distintos unos de otros, que anunciaban el fin del mundo. Y aparecieron los cuatro jinetes del apocalipsis. Uno de estos jinetes, la muerte, sufrió un proceso tal vez de acostumbramiento, o más bien de enamoramiento de una persona en particular, de la hija del heredero del imperio chino en Estados Unidos. Y él rompió con su rol mítico o natural de ser el desencadenador del fin del tiempo. Y se vio enfrascado simplemente en una relación muy, muy humana con ella como pareja, siendo dos personas excepcionales. Uno, el jinete del apocalipsis, la otra, una mujer entrenada en artes marciales, implacable y muy, muy hábil, sus habilidades de pelea. Esto desencadenó un enfrentamiento entre este jinete de la muerte y los otros jinetes, y eso alteró el mapa, tanto los planes como el mapa político de esta realidad alternativa. Estoy tirando bastante spoiler de la serie, pero la verdad es que explicarlo de otra forma sería prácticamente imposible. Y Southwest tiene varias cosas que la hacen interesante. Entre esas está el tema de la construcción de la realidad, de esta realidad alternativa, al conformar la realidad política de Estados Unidos a partir de siete naciones. Las siete naciones vienen a ser básicamente las grandes herencias culturales que tiene la cultura estadounidense actualmente, más un elemento ajeno. Uno vendría a ser el pueblo, digamos, más inglés, el lugar donde las colonias estaban más firmemente ligadas con la corona inglesa. Otro pueblo viene a ser el lugar, viene a ser Texas, que es donde se fortaleció esta cultura del vaquero. El pueblo aborigen, que adquirió tecnología y poder y también se plantó como un pueblo independiente. Las colonias que derivan de los ingleses, que también tienen una cultura más occidental, pero que se separaron del gobierno británico. Los chinos, que se independizaron de su condición de esclavos de bajo costo y forjaron su propia nación, etcétera. Y estos están en un balance político bastante feble, permanente conflicto, pero son todos pertenecientes a un grupo secreto relacionado justamente con el fin del mundo. Creo que, escuchándome a mí mismo describir este cómic, probablemente ustedes están pensando, ¿de qué demonios está hablando este tipo? Eso suele pasar cada vez que tratas de escribir un cómic de Jonathan Hickman. Y la verdad es que es un cómic que tienen que ir descubriendo de a poco, pero básicamente es un cómic donde estos roles míticos de estas entidades sobrenaturales son modificados por su interacción con el ambiente y con los seres humanos, y donde existe una lucha entre el fatalismo de varios de los políticos que participan en este grupo secreto y que más que tratar de combatir el fin del mundo, están tratando de asegurarse, dilatarlo lo más posible y que sea lo menos traumático para sus propios intereses, con el idealismo propio de algunos otros personajes que simplemente se niegan a desaparecer. Esto con una historia de amor muy, muy, muy sui generis, que está elaborada a partir de estos dos personajes que uno no se imagina. Definitivamente una historia de amor entre el jinete del apocalipsis de la muerte y la heredera de un imperio chino en Estados Unidos no es algo que uno... No es una idea a la que uno llegue de buena primera. Generalmente no está en los puestos de Hans Christian Andersen. Así que es una historia muy interesante, donde creo que estoy fallando mucho en hacer mención del dibujo. El dibujo corre de cuenta de Nick Dragota. Y creo que Nick Dragota lo hemos mencionado una o dos veces en este podcast, probablemente porque fue el dibujante que se hizo cargo del número de luto tras la muerte, entre comillas, de Johnny Storm al final del primer volumen de Jonathan Hickman con los Fantastic Four, luego de que muere el personaje, creo que en el número 586, ¿por ahí? Sí, algo así. Él dibuja el número siguiente en el cual los personajes están en luto de la muerte de Johnny Storm, y él hace un trabajo muy bueno, especialmente en el número en el cual, o sea, perdón, en la historia corta, en la cual él se enfoca en el luto de Ben Dream respecto de la muerte de Johnny Storm. Más adelante en la serie él empezó a trabajar, se hizo cargo de FF, en la volumen anterior de esa serie, antes de que llegara la versión de Matt Fraction y Mike Ulrich, él se hizo cargo de los dibujos, y ahí partió la colaboración de estas dos personas, de Hickman y de Dragota. Y Dragota aquí consigue un dibujo muy expresivo, tal vez no anatómicamente rígido, pero con una potencia dramática muy, muy, muy efectiva. El coloreado que había visto antes del trabajo de Dragota tenía un estilo más como de pintura, de unos tonos un tanto pastel. Aquí el color corre por cuenta de Frank Martin y hace un trabajo muy bueno creando una secuencia de colores muy intensos y otras un tanto más pálidos para reflejar hechos que acontecieron en el pasado, pero le da cierta peso dramático a los personajes, les da cierto peso dramático a los personajes que hace que cada escena logre impactar de la manera que está planificado. Así que creo que hay una muy buena sinergia de estos dos autores en la creación tanto de una narrativa dramática como de una narrativa gráfica que potencie esa narrativa dramática. Que suele ser lo que yo critico de Jonathan Hickman, que Jonathan Hickman usa un estilo narrativo en el cual dice, y en ese momento se definió el destino del mundo, cuando sonó la campana de la iglesia y el profeta dijo la palabra. Y aparece el personaje y el personaje dice cualquier idiotez, pero tú sabes que esa palabra es importante solo porque Jonathan Hickman te acaba de decir que es la palabra que define el inicio del fin del mundo. Entonces, es algo que en ciertos casos Hickman no logra concretar de la mejor manera. Así que me causa cierta aprensión la historia, pero al tratarse de un cómic de él, que no va a tener interferencia, que no hay que lanzar ninguna revista después, etcétera, en la cual él tiene que contar la historia que quiere contar, me tiene más entusiasmado la revista. La verdad es que es muy muy atractivo, tanto gráficamente como con el diseño de la narración. Partió como una cosa, luego se orientó hacia un camino un tanto distinto y es una especie de épica del viejo oeste de ciencia ficción, muy extraña pero muy atractiva y con elementos fantásticos. Así que les recomiendo East of West. El primer trade paperback tiene un costo, como suele ser el caso de Image, de apenas $10. Así que si les gusta eso, que incluye los 6 primeros números de la revista, creo que es un precio módico para hacerse una opinión. Sí, en general. Oye, Alberto, creo que con esto... Dime. En general es una política interesante de Image, ¿no? Que cuando quieren atraer un poquito la atención hacia los proyectos, al menos el primer tomo coleccionándolo es un tomo bastante barato, generalmente alrededor de los $10. Me parece una estrategia bastante interesante, ¿no? Es como, miren, este está barato, vale la pena, échenle un vistazo. Me parece que es una estrategia que puede dar ciertos resultados, sobre todo cuando tienen creadores de nombre. Es algo que hicieron también con Saga, que los primeros tomos también son bastante económicos. Y es algo que hacen con la gran mayoría de sus recopilatorios. Sin ir más lejos, si mal no recuerdo, el de Just Jake Ellis y el de Luther Strode, ambos costaban $10. El primero de Saga costaba $10, el primero de East of West cuesta $10, etcétera. Creo que el único caso reciente en el cual no se aplicó eso fue Lazarus, que fueron apenas 4 números y costaban... creo que $14 ese trade paperback, con $15. Y tampoco es tan caro el resto, o sea, comparativamente hablando, Image está publicando cómics que en calidad de papel son muy atractivos a $3.50, y cuando los recopilan lo hacen en un formato de trade paperback que tiene muy buena calidad de papel, muy buen diseño, traen lo justo y lo necesario y cuestan entre $10, que es el valor promocional, y $16 como máximo. Entonces, uno está pagando un valor razonable por un producto. 5 o 6 números a $3, un poquito menos, es bastante razonable, y uno además está recibe el descuento. Así que, dependiendo de dónde lo compre, le sale incluso más barato. Ok, Alberto, dime, ¿quieres comentar algo más de la revista? ¿Qué te pareció a ti lo que alcanzaste a leer? Básicamente tu leería es el setup de la historia, esto de tener como sabes, a uno de los jinetes del apocalipsis, esta encarnación de la muerte, de entrada en una historia de amor. O sea, es la muerte enamorada, ya de ahí me parecía bastante de la historia, y el jugar, sobre todo, lo que me da atención es la forma en la que estaba tratando de plantar el contraste entre culturas, ¿no? La heredera del imperio chino, pero viviendo en el oeste americano. Esa era la parte que más me trajo la atención. Entonces es una serie que me interesa seguir leyendo. Sí. Y bueno, también la reinterpretación del resto de los jinetes del apocalipsis, que también tienen un rol interesante ahí, y la rivalidad respecto de la muerte. Alberto, ¿alcanzaste a leer Infinity? No lo he acabado. Ok. ¿Y Mara? Mara ya lo leí. Sí, entiendo lo que te molestó. Me gusta mucho el planteamiento de la historia, y sí me parece que sufre un poquito de perder de repente el rumbo, ¿no? Como que parte con una intención, y de repente empieza a tomar caminos laterales y empieza a tomar un rumbo muy diferente a lo que esperabas de la serie. No me molesta tanto como creo que te molestó a ti, pero sí me parece que termina por dejarte esa idea como de que ahí habrá una oportunidad de contar una historia muy concisa con cierta temática, y como que de repente la Brian Wood la descarta para hacer otra cosa. Entonces sí entiendo la molestia, pero creo que no me obstruyó el disfrute de la historia. Sí, es que termina yendo a ninguna parte, porque cuando uno empieza a leer la historia, la forma en la que te lo plantean es con la idea de una cultura, es muy parecido, tal vez vio Hunger Games y dijo, ¡oh, estoy haciendo lo mismo! Te crea una cultura te presenta una cultura donde los personajes, los jóvenes, son explotados en función de crear super deportistas que a la vez distraen la atención de la gente para que la élite política o la élite política haga lo que quiera y mientras la gente ve televisión. Creo que podría ser eso, ¿no? Sí, creo que el problema aquí es que... Y con el personaje más popular, que vendría a ser algo así como, no sé, ¿qué periodista? ¿Qué deportista muy popular puede ser? No sé, Lionel Messi, Rafa Nadal, en fin. De pronto empieza a tener un conflicto respecto de sus capacidades, de dónde provienen y de cómo le afectan respecto de la fama y de su rol dentro de la sociedad. Hasta ahí me gustaba la historia porque me parecía un planteamiento muy interesante respecto de la manipulación de la opinión pública a través de los medios y del uso de las personas y de las celebridades para esa manipulación. Una vez que este personaje adquiere los poderes, es como que se le olvida completamente ese enfoque y se va en una volada existencialista respecto de ¿cuál es mi rol en la sociedad? Si tengo poderes, ¿para qué quiero al resto del mundo? Oh, perdí a mi hermano, ya no tengo nada que me interese. Y es enervante porque es como leer el número del Doctor Manhattan en que dice es el presente, es el futuro, estoy sentado aquí, estoy sentado allá, bla bla bla, que justamente para mostrarte cómo el personaje está distanciado de la humanidad, porque ese es el rol que cumple el personaje en esa historia, pero aquí no hay ningún rol, no hay ninguna parte. Me llama la atención que mencionara los Juegos del Hambre, porque creo que es más o menos lo que pasa con la película. Yo antes de la presentación de la primera película ya había leído los tres libros, y mi principal problema con, al menos con la primera película, es que se concentra exclusivamente en los juegos, cuando en realidad es mucho más interesante todo lo que implica el mundo que dio origen a los juegos. Entonces, al concentrar la película exclusivamente en este concurso donde tienen a representantes de la juventud de todo su país peleando a muerte, pues lo que hace es tener una copia de Battle Royale. Es algo que ya habíamos visto. Cuando el mundo que da origen a esto es mucho más interesante y la película no lo aprovecha. Y me parece que con Mara lo que pasa es algo similar. Cuando parte la historia, más que el personaje de Mara Prince, que es la protagonista de la historia, lo más interesante del título es el mundo en el que se da esto. Lo que mencionabas de la manipulación de masas, el uso de las celebridades y demás. Y de repente la mitad de la historia decide concentrarse, olvidarse del mundo en el que está y concentrarse en el personaje de Mara, cuando no era lo suficientemente atractivo como para cargar con el peso. Creo que ese es el problema, ¿no? Que de repente cambia el enfoque de lo que quería hacer y tal vez lo hace por el lado menos interesante. Sí, y deja de revelarte cosas que sean... que te permitan empatizar con el protagonista, con la protagonista. Al principio es como que ella es muy... tiene mucho autocontrol, tiene mucha disciplina emocional, y por lo tanto las cosas que tú no sabes, tú esperas que las vas a descubrir. O sea, qué es lo que realmente ella piensa, qué es lo que realmente ella cree, y qué es lo que significa para ella su rol como la deportista más exitosa. Creo que ese era el enfoque interesante, ir descubriendo de a poco ese personaje. Pero una vez que ella, bueno, vamos, ya que hicimos todos los spoilers, una vez que ella se transforma en Superman, una vez que adquiere los poderes de Superman, ella simplemente dice, no tengo nada que me ate con la humanidad, no sé, me voy a sentar en la luna, voy a seguir al astronauta, todos ustedes que me critican y me dicen cosas, la verdad es que me da lo mismo porque si me enojo los puedo matar, así que, filo, me mandaron un misil nuclear, no da lo mismo, no... no me pueden hacer nada con eso, así que Okay, voy a mostrar mis poderes el resto de la historia, voy a hacer como que me interesan las cosas y se acabó. Sí, vamos, A mí no, me no, genera, no me está mal generó que ella esa reacción. digo, a mí no me gusta tanto que haya dado este giro para centrarse en el personaje de Mara, pero me parece que sí sería mucho mejor para la historia si tú ves cómo reacciona ella a tener los poderes en relación al mundo en el que vive. Y ese es el problema, ¿no? No es tanto que se centre en Mara o en lo que ella decide hacer, sino que la parte más interesante de lo que va a construir, lo que era el mundo que dio origen a Mara, pasa completamente a segundo término y no crea ninguna relación entre el mundo y Mara, que es un producto de este mundo. Para mí ese es el principal problema, que no tanto que se enfoque en Mara, sino que al hacerlo se olvide por completo de lo que estaba haciendo con la construcción de este mundo distópico. Alberto, hay una secuencia que creo que es de alrededor de 6 páginas en la que Mara está en el espacio, ve que sale un astronauta porque el mundo se olvidó de ella, sale un astronauta disparado y dice, oh, qué curioso, y se pone a seguirlo como un perro que va siguiendo un auto y le mira por el vidrio al astronauta y hace, hasta que se aburre y se devuelve a la Tierra. Y tú dices, ok, pero ¿para qué? Porque ese es el punto, o sea, tú cuentas una historia con un propósito, para decir algo. Y esa es la parte donde falla esta historia, es donde presenta ideas interesantes, pero no las explota, no las analiza, no. Y no el punto en el que dice, bueno, es que quiera que el lector haga el análisis, tampoco, porque no hace los cuestionamientos necesarios, porque simplemente abandona la propuesta. En fin, el dibujo era muy bonito. Sí, y el color era de Jordi Belera, que mencionamos hace un rato de que estará en Moon Knight. Sí, mi dibujo es de Ming Doyle y doble equipo creativo femenino. Ming Doyle dibujante y Jordi Belair colorista. Sí, creo que el problema es tal vez sería menos frustrante si supiéramos que la serie va a seguir en lugar de haber terminado con el número 6, ¿no? Porque si fuera a seguir, me quedaría la impresión de que tal vez lo que quería hacer Good era crear esa sensación de desapego entre un personaje que deja de ser humano con su mundo. Y tal vez puedes jugar con eso ante algunos números si después retomas digo, más allá del rol existencialista de qué es lo que va a hacer ahora o para qué mete al mundo, poder retomar un poquito después de ese mundo. Pero el hecho de que sepas que la serie va a cerrar ahí, creo que eso es lo que genera esa sensación de como de que algo no fue completado. Es más bien como el sentir que desaprovechó una oportunidad de contar una historia, o que la cortó antes de tiempo. No sé, esa fue la impresión que me dejó. Sí, a mí también. Esa es la mayor frustración que me genera. O sea, no puedo decir que las revistas sean malas. Leer la revista lo podía hacer, por algo terminé la historia completa. Pero cierra y tú dices, bueno, ¿y para qué me leí esto? A eso es lo que me refiero, o a lo que me quería referir en el podcast anterior cuando yo decía que todas las historias necesitan una moraleja. No en el sentido de que te eduquen, pero en el sentido de que haya una consecuencia para el desarrollo de la historia, que haya algo que los personajes o el lector aprenden a partir de esa historia, algo que te quiera contar el escritor. Es Y que yo creo creo que que ya eso es lo que falla. la historia está ahí y está contada. El problema es que te deja la sensación de que Gus no tenía nada que decirte con la historia. Esa es la sensación que deja al final. Porque la historia está completa y está bien contada, pero no te deja nada. Como que hubieses visto la mitad de la película y llegaste a una parte y como que se acabó, qué sé yo. Y tú te quedas ¿Cuál pensando era que el a lo fin? mejor te falta una secuela o que te perdiste algo importante. Sí, eso básicamente. Ok, estamos de acuerdo entonces. ¿Qué te parece si para nuestra próxima grabación comentamos Infinity? Me parece bien, me daré tiempo Y entonces. con eso estaríamos cerrando el año. Me daré tiempo entonces de completar su lectura. Ok, Alberto, con eso estamos llegando al final. Estaba pensando en, ya que estamos grabando el día de Nochebuena y esto probablemente lo publique poquitos días después de Navidad, hacerlo ad hoc a la Navidad, pero la verdad es que toda la música de Navidad es con renos, con nieve, etcétera, y yo en estos momentos estoy con chor y pulera, con 20 y tantos grados de calor afuera, y lo único que puedo pensar con este aire asomagado es que no quiero nada de nieve y renos para esta Navidad. Ok, en Sí, me ese estuve caso, acordando de una ¿te puedo canción. sugerir una canción de Navidad que no tiene temática navideña? No, espérate, porque la canción en la que estuve pensando es una canción de un grupo que creo que no hemos usado lo suficiente en nuestro podcast, que es Supergrass. Ok, me parece bien. Y la canción que me gustó utilizar en este momento es Sun Hits the Sky. Ok, me parece bien. Ok, ¿y cuál era la canción de Navidad que querías mencionar sobre...? No, te decía que si querías algo de qué música navideña que no suena de Navidad, buscaras algo de Tenacious D. Pero no, esto de Goku no es Supergrass, me parece bien. Ok, Alberto. Entonces nada, pues, ya como recomendación navideña, a mí en términos generales no me gustan las películas navideñas, pero hay un cortometraje de fans que creo que valdría la pena recomendar. ¿Cuál sería? ¿Tú tienes algún cómic favorito de Navidad? No. En general son bastante malos, ¿cierto? Suelen ser pésimos. Sí. Solo recuerdo uno que me haya gustado. El Lobo Paramilitar y Christmas Special. No sé si alguna vez lo leí. Sí, lo leí. Okay, es una historia... Sí, es que dibujé a Giffen con ese estilo rarísimo, ¿cierto? Ajá, son Alan Grant y Kit Giffen. En una historia donde el Conejo de Pascua está harto de ser considerado como una celebridad de fiesta de segunda y contrata al Lobo para que case a Santa Claus. Es un cómic bastante divertido. Es el único cómic de Navidad que recuerdo que me haya gustado. Y yo no lo sabía, pero me lo informaron algunos segundos esta semana. Hay un cortometraje basado en esta historia. Entonces, sí, lo vi. Entonces, no sé, me parece que sería bueno. Pero recomiendo más el cómic. Sí, el cómic es mejor, pero no deja de ser curioso que un grupo de fans haya decidido llevar esto a la pantalla en un cortometraje. Entonces, pues, ¿te parece si les ponemos por ahí abajo el enlace al video? Sí, y no hay problema con eso. Y película navideña, bueno, ya saben, Duro de Matar. Sí, yo de hecho en mi blog hace algún tiempo puse algunas. Están las de Gremlins, está Scrooge con Bill Murray, que parece la mejor versión de la mejor de todas. Navidad. Tal vez a la par de los Muppets, que los Muppets la respeta de una manera más fiel, pero el twist contemporáneo que le dan en Scrooge hace que valga mucho la pena. Pero sí, creo que Duro de Matar, los Gremlins y Scrooge sería la selección de películas navideñas a recomendar. Sí, y aunque no corresponde, pero igual hay nieve, y es una de mis películas favoritas, es The Groundhog Day. Pero esa no es de Navidad. El Día de la Marmota. Por eso, pero hay nieve. Okay. No sé si eso cuente, sobre todo tomando en cuenta que en donde tú estás es verano, entonces me parece que estás haciendo trampa. Pero bueno, películas de... Es que la recomendación es más importante que sea ad hoc a la época. Si no han visto El Día de la Marmota, vean la película, es buenísimo. Okay, las otras cosas que tienen que ver con esto y no tienen toque navideño, está The Nightmare Before Christmas, de Henry Selick, basada en el cuento de Tim Burton, que también okay. Tenemos a Santa Claus como víctima de un plan de otra fiesta. Está el especial de Navidad de Charlie Brown. Está Kiss Kiss Bang Bang, que tal vez el mejor punto de venta sea ver a Michelle Monaghan en la mejor versión del traje de Santa Claus. ¿Qué más está por ahí? Trading Places, de Mendigo a Millonario, con Eddie Murphy y Dan Aykroyd cuando eran chistosos. Yo acordaría que no estoy seguro que Dan Aykroyd haya perdido sus habilidades, pero definitivamente Eddie Murphy dejó de ser algo que venda. Eddie Murphy dejó de ser chistoso y Dan Aykroyd dejó de trabajar de manera constante. Sí, Dan Aykroyd se retiró a media y Eddie Murphy se transformó en en el Eddie Murphy que conocen actualmente. Y tal vez la última, si tiene novia, esta la van a disfrutar más, Love Actually, comedia romántica británica, chick flick al 100%, pero bastante entretenido, y no más. ¿Y nada más? ¿Seguro? Y nada más, sí, no se me ocurre. ¿No vas a recomendar que mañana, aunque en realidad no me están escuchando, es el especial número 9 de Navidad de Doctor Who? Pero es de Navidad, se transmite en Navidad, y de todos modos, si no están viendo Doctor Who o no lo siguen, no se lo merecen. De todas maneras. Veanlo, o vean el del año pasado, que también es bastante bueno. Es la segunda aparición de Clara, la actual acompañante. Quiero yo pensar que a alguien convencimos después de todo lo que hablamos de Day of the Doctor en un programa anterior. Entonces, si lo hicieron, si lo están viendo, no se pueden perder The Time of the Doctor, el especial de Navidad de este año, donde veremos el debut. Day of the Doctor y The Time of the Doctor. Donde veremos finalmente el debut del nuevo doctor Peter Capaldi. Ok, Alberto, ahora le decimos a la gente donde nos ubiquen. Recuerden www.comicverso.org, en Facebook www.facebook.com/comicverso, en Twitter somos @comicverso, a mí me ubican como @epedreros, Alberto como @albion2112. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. y por ahí tenemos una página de Tumblr que hace rato que no actualizo, pero de todas maneras tiene bastantes imágenes bonitas para que las visiten. Y nuevamente hago el pase para que escuchemos Sun Hit the Sky, y con esto nos despedimos, así que tengan una feliz fiesta, festivos, Navidad, Hanukkah, Kwanzaa, lo que festejen. Pero lo importante es que lo pasen con la gente que quieran estar y que estén muy bien y que se cuiden. Nos vemos. Hasta la próxima. Everything changes.